En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos, hasta las 4 de la madrugada, como siempre, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Noche de tertulia, tertulia Zona Cero, muy pronto está en nuestra web, en la tertulia de esta noche, ya está en OndaCero.es, el programa de ayer. Tuvimos el programa especial, os hablamos del anticristo, lo hicimos con nuestro rigor y seriedad, por delante, www.OndaCero.es. Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Sergio Monforte, Alex Fidalgo también en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Los contenidos para esta noche, los que siguen. Y antes de nada, tomas en nota nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Ahí podéis escribir lo que queráis y opinar lo que queráis y formular vuestras preguntas. Almohadilla Rosa Vientos. Y entre todas las cosas que nos vamos a preguntar esta noche es si llevamos grabada la muerte en nuestra cara. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sí, esto es lo que parece ser que demostraría un estudio que acaba de realizar la Universidad de California junto al Instituto de Ciencias Noéticas, y han investigado a aquellas personas que dicen ser capaces de adivinar cuál es la salud de una persona mirando su foto. Y también nos vamos a preguntar si se puede cruzar el Atlántico, el océano, con un barco como el que se supone que utilizó en el diluvio Noé, como el arca de Noé. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente da la sensación de que gente muy ociosa, muy aventurera también, y también gente muy creyente, ¿no? Hay una persona, un holandés, hace 4 años ha terminado el arca de Noé, y hay que decir que en este caso tiene pensado partir del 30 de junio atravesar el Atlántico para llegar hasta Brasil. En este caso solo va un animal, que es el señor que la ha construido, porque madre mía lo que ha montado. Y en México dicen que se ha producido una curación que tiene que ver con los chamanes. Nos va a comentar el asunto Manuel Carballal. Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, esta semana una agencia de noticias de Osaka ha recuperado la figura de María Sabina, de quien no habíamos hablado antes, y la verdad es que merece que le prestemos un poco de atención. Y Silvia Casasola nos hablará de los remedios, los nuevos remedios contra la resaca, Silvia. Pues sí, ¿quién no ha tomado una copita de más y luego tiene esa resaca, ese dolor de cabeza, ese revuelto de estómago? Bueno, pues ahora, masticando un chicle, resulta que los remedios se van apaciguando. Luego os contamos qué es lo que contiene este chicle y cómo funciona. Y en la era digital, Alex Fidalgo nos hablará del invento de unos niños que han desarrollado una mano biónica. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Bueno, últimamente nos hartamos de titulares sobre bullying y acoso en las aulas, pero en los colegios pasan también cosas maravillosas, aunque no parezcan tan relevantes para algunos medios. Es el caso de estos dos niños de 11 años que han fabricado una prótesis para una compañera que nació sin una mano. Y no en Estados Unidos ni en China, en Barcelona. Todos los detalles en la era digital. También os hablaremos de cuando Internet mata y nos trasladaremos en los ecos del pasado junto a Laura Falcó Lara. Nos trasladaremos hasta Alberta, en Canadá, un hotel misterioso y enigmático. Y de historias y leyendas que tienen que ver con la antorcha olímpica, os hablamos en Historias de la Historia con Javier Sanz. La 1:36, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. No puede. Pues ya estamos en la tertulia de Zona Cero. Juan José Sánchez Oro, nos has dicho que la cara es el reflejo no del alma, sino de la muerte. Bueno, si tenemos alma también sería un poco lo mismo, realmente, porque es lo que parece que han estado investigando. Siempre se ha hablado, hay una disciplina muy antigua, por lo menos hay incluso un tratado que se atribuye a Aristóteles, aunque realmente lo más seguro es que no sea de él, sino de algún discípulo suyo, que hablaba de la ciencia de la fisionómica. La fisionómica es esa disciplina a través de la cual, que es muy tradicional, que todavía en algunos pueblos de España se habla de ella, esa que Julio, por ejemplo, Julio Caro Baroja escribió un libro al respecto, donde recopilaba toda esa amplia tradición sobre cómo poder adivinar enfermedades fundamentalmente, aunque a veces también se adivinaba el futuro, mirando el rostro de una persona. Incluso en época antigua, como digo, en el tratado este de Aristóteles, se hablaba, y él recogía también la costumbre que existía, de adivinar el futuro en las líneas de la frente, no en las líneas de la mano. Entonces siempre el rostro ha servido para adivinar tanto el destino de las personas como también una especie de sistema para ahondar en la salud de las personas. La cuestión es saber si este tipo de creencia popular, que ya decimos que está muy extendida, tiene algún fondo de verdad o no. Y sobre todo, en el caso de que exista ese fondo de verdad, ver cómo podemos precisar cuál sería la cadena de transmisión del mecanismo, ¿no?, que generaría ese conocimiento, que es lo más complicado. Bueno, pues lo que han intentado hacer en la Universidad de California y también el Instituto de Ciencias No Éticas es comprobar si existe esta creencia y tiene una base real o no. Ellos parten de una serie de fundamentos científicos. Hay una, y en el artículo... Pero si parten de esos fundamentos científicos, es que tiene una base que por lo menos puede ser real. Claro, ellos consideran que puede ser real. Por ejemplo, ellos mencionan en el artículo, es un artículo interesante, es un artículo breve que ha sido aceptado en una revista científica de neurología de frontera, y ellos, por ejemplo, mencionan una serie de trabajos para tratar, como digo, de fundamentar esta creencia y darle una cierta base sólida. Y, por ejemplo, comentan que se ha demostrado que por lo menos hay bastantes posibilidades de que cuando una persona tiene determinados problemas cardiovasculares, queden algún tipo de marcas o de evidencia de esos problemas cardiovasculares, quede una especie de huella en el rostro de la persona. Al mismo tiempo, también, ellos, por ejemplo, citan otros estudios donde parece que también se ha demostrado que el consumo excesivo de tabaco deja algún tipo también de marca facial en las personas. Bueno, pues ellos han tratado de ir más lejos y investigar a aquellas personas que aseguran, y eso es una disciplina dentro de la evidencia, aseguran que viendo, por ejemplo, simplemente la foto de una persona, son capaces de adivinar su salud o incluso saber si esa persona está viva o está muerta. Lo que han hecho ha sido coger a expertos, a videntes que dicen tener esa capacidad, han cogido a 12 videntes del área de San Francisco, donde ellos han realizado la investigación, y que, como digo, ellos son capaces de afirmar eso. Claro, ¿cómo han planteado el experimento? Bueno, pues lo que han hecho ha sido colocarles delante fotos de personas. Esas fotos, para ver si realmente no hay ningún tipo de problema, digamos, o de característica muy evidente en la fotografía que pueda señalar que esa persona está viva o está muerta, una foto muy antigua nos puede dar la pista de que efectivamente pues hay bastantes probabilidades de que esa persona ya no esté entre nosotros. Lo que han hecho ha sido homogeneizar las diferentes fotos poniéndolas todas en escala de grises. Además han compensado el contenido de las fotos siguiendo 8 categorías, las han dividido por género, por edad, por dirección de la mirada, por si tienen gafas o no tienen gafas, la posición de la cabeza, la sonrisa, el color del pelo y la resolución de la imagen, la calidad de la imagen. Han tratado de compensar todas esas fotografías para que sean de la misma manera, sean lo más homogéneas posibles, y de esta manera obligaban a las personas, a estos 12 sujetos de investigación, a estos 12 sensitivos, lo que hacían era que les colocaban delante de un monitor de ordenador y les iban mostrando hasta 404 fotografías, en un intervalo de 8 segundos cada fotografía. Lo único que tenían que hacer ellos, es un experimento muy sencillo, era cada vez que iba pasando esa fotografía que duraba 8 segundos delante de su mirada, era pulsar un botón y decir con un botón si estaba viva la persona y con otro botón si estaba muerta. Es simplemente. Las fotos iban pasando, si no contestaban... Pero eso, más que el reflejo de la muerte en la cara, puede interpretarse como una suerte de clarividencia o de otra capacidad por parte de los que estaban en el experimento. Claro, eso es un poco... La cuestión es que ellos lo que quieren plantear también es si de alguna manera... Ya digo que ellos tratan de hacer una aproximación científica. Entonces, lo que ellos plantean es si de alguna manera en el rostro de esas personas, en las fotografías de esas personas, habría algún marcador que nos estaría indicando ya un poco la salud y nos estaría anticipando quizás pues que su salud no era muy buena. Entonces estaba indicado, igual que muchas veces aquí hemos comentado que hay análisis dentro de la sangre, marcadores. Una vez, por ejemplo, comentamos un estudio de gente que había perdido el olfato y que eso podía ser algo sintomático de que quizás había una cierta decadencia física. Pues ellos piensan que la expresión tienes mala cara también va más allá de la metáfora en muchos casos. Exactamente, pues ellos tratan de primero ver si tienen esa capacidad adivinatoria, y si esa capacidad adivinatoria, en lugar de estar, como tú señalabas, hablando simplemente de clarividencia, lo único que están haciendo es procesar un tipo de información a través de la imagen, a través del rostro de la persona que tienen delante, que el resto de las personas no somos capaces de procesar, ¿no? Y entonces ellos realizaban esa experiencia, como digo, 404 fotos durante 8 segundos y simplemente pulsar un botón diciendo si está esa persona viva o no está esa persona viva. Dentro de lo que es este cóctel, ¿no?, este cúmulo de fotografías, había fotos muy antiguas, había fotos de que tenían como 75 años de antigüedad y fotos muy recientes. Yo digo que lo trataron de compensar para que no hubiera diferencia, no se pudiera anticipar, no se pudiera averiguar simplemente si era una foto antigua o no. Y además, en esas 404 fotos, lo que hicieron fue colocar la mitad de ellos que eran personas vivas y la otra mitad que eran fallecidos. A partir de este experimento, no solamente tenían que pulsar el botón, sino que estos sensitivos estaban monitorizados, se les hicieron hasta 32 registros electrofisiológicos para saber cuál era un poco su actividad cortical, de tal manera que lo que trataban era de ver si se activaba algún área especial del cerebro cuando ellos acertaban o cuando se equivocaban, ¿no? Es decir, trataban de ir un poco más allá de simplemente ver si la prueba salía bien o salía mal con respecto a la hipótesis con la que trabajaban, y como digo, era desmenuzar, ¿no?, desentrañar cuál era el mecanismo psíquico que realmente podía estar detrás de esta posible clarividencia. Bueno, los resultados que han realizado, y que para ellos son esperanzadores en el sentido de que quizás sea bueno, y de hecho lo van a hacer, realizar nuevas investigaciones, son que hay un 53% de aciertos, es decir, de estas personas, cuando lo esperable sería, tal como estaba planteado el experimento, que se hiciera en torno al 50%. Entonces, superaría un poco la media. No son muy significativos, en principio, porque tampoco, también depende de la muestra, estamos hablando de 12 individuos, aunque sí que son muchas fotografías. Pero lo interesante quizás es que ellos encontraron que de esas 12 participantes había 5 que sí que iban mucho más allá de la media, se colocaban en torno al 60%. Entonces ya habría que a lo mejor quizás trabajar más con estas personas. Aquí también no lo pone en el artículo, pero habría que jugar también con cuál es la expectativa que tenía cada quien. Porque suele ser habitual con estas personas, cuando tú las entrevistas, que te suelen decir que ellos aciertan siempre en un 90%. Normalmente siempre todos los videntes te dicen, admiten un margen de error, pero es muy, muy reducido. Siempre dicen 80, 90%. Cuando tú lo sometes luego a un test, es cierto que habitualmente ese tipo de expectativas se rebaja mucho. Con todo, es lo que comentamos, para estos científicos parece que es un esperanzador, o por lo menos habría que seguir indagando, sobre todo por un segundo aspecto. Además de este dato significativo, de esta estadística positiva, estaría que luego en el electrofisiológico que realizaron, comprobaron que había una actividad especial cuando acertaban. Es decir, cuando ellos realmente decían si la persona estaba fallecida o estaba muerta, había una serie de registro dentro de ese electro que era superior al de la media. Entonces piensan que a lo mejor puede haber, establecen una correlación, puede haber una determinada actividad neurológica asociada a esos aciertos. Y eso es por lo que ellos piensan que, bueno, que sería interesante seguir indagando en el asunto. Manuel Carvellal, aquí sí que no funciona lo del sesgo del superviviente, nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Qué tanto dices tú para justificar y para explicar este tipo de estudios? Hombre, no lo explica todo. No lo explica todo. Aquí los supervivientes... Toda regla tiene su excepción, lo que no significa que haya otras reglas. Venga, intenta decir algo. Intenta oponerte a lo que acaba de comentar. Yo oponerme a algo que diga Juanjo, jamás en la vida. Ya. Una de las maneras. Con lo cual, tú sí admites que estas personas, en un estudio científico, pueden adivinar o no, pero pueden adivinar, según este estudio sí, qué tal... rostro que están viendo una imagen corresponde al de una persona fallecida o al de una persona viva, sin saber nada sobre esa persona. Sí, pero bueno, eso no significa que la explicación sea la supervivencia a la muerte. O sea, hay, no, el problema no, no, es que no somos conscientes. En España tenemos tal analfabetismo. ¿Pero qué explica ese informe? El problema es que en España tenemos tan analfabetismo de lo que se está haciendo en el campo de la parapsicología en otros países, que nos queremos que la parapsicología es tirar las cartas o ir a hacer psicofonías a casas abandonadas. Y no es eso. Los trabajos de David Bell, por ejemplo, también demuestran, o por lo menos presentan indicios en condiciones de control, de algo que llamaríamos percepción extrasensorial, concretamente la precognición. O sea, que no es el único caso, no es algo tan raro. Por lo tanto, si aceptas que se puede averiguar o descubrir eso. Esto parece... ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es si este tipo de estudios echa por tierra cualquier posición escéptica sobre ese asunto. Es que el escepticismo no niega nada. El escepticismo es la duda, y este tipo de estudios es lo que nos hace dudar. Porque de lo contrario no habría ninguna duda de que todo es una tontería. Es decir, este tipo de estudios científicos, cuando se realizan, este tipo de estudios de control, lo que te permite mantener la duda. A ilusionarte, a quedarte fascinado ante el resultado, que hay personas que pueden averiguar, viendo esa imagen, si tal o cual individuo ha fallecido o no ha fallecido. Sea clarividencia, sea lo que sea, pero si lo han aceptado, si lo han acertado, ¿no? ¿Pero quién pone en duda eso? No. Lo que ocurre es que cuando tú afirmas que estoy intentando que entres al debate, ¿no? Nada más. Sí, pero es que con Juanjo no es fácil, en mi caso, entrar al debate, porque estoy básicamente de acuerdo. O sea, salvo en los chasquidos de las hermanas Fox, yo creo que más o menos estamos de acuerdo en casi todo. Bueno, pues, ¿qué tienes que decir, Lorenzo? Que estoy de acuerdo con Manuel. Aunque parezca mentira, pero que sí. Que la armonía y la paz. No, pero ya, vamos a ver, yo parto de la idea de que no hay debate cuando realmente piensas que hay determinados fenómenos que no lo son y otros que en base a estudios como este pues da la sensación de que pueden llegar a serlo. Por lo tanto, es que no existe debate. Sí estoy de acuerdo con Manuel. Mira cómo se nota que hace una semana que no vengo. Sí estoy de acuerdo con Manuel, por ejemplo, en que efectivamente la investigación en parapsicología no consiste en irse a una casa encantada, supuestamente encantada, a grabar psicofonías. Eso puede ser experimentación y puede ser una parte muy interesante, incluso hasta puede que en un momento determinado enriquecedora para investigaciones posteriores, pero la investigación paranormal no es eso, es precisamente lo que está comentando Juanjo, ¿no? Eso sí que es un estudio en toda regla. Es una pena que en España sí parece que se van haciendo estudios de este tipo cada vez con más frecuencia, pero evidentemente es como todo, ¿no? Falta presupuesto, y esperemos que siga siendo así, porque con este tipo de estudios seguramente Manuel dentro de un tiempo será menos escéptico. A mí me gustaría... Este tipo de estudios lo que confirman y lo que demuestran es que la mente tiene un poder, como le queramos denominar, un sexto sentido, especial. Y es capaz de ponerlo en práctica. Este trabajo y este estudio lo demuestra. A mí me gustaría que también hicieran un estudio, ellos, los mismos que lo están realizando, pero con gente que no fuera vidente, y que también les pusieran las fotografías de los vivos y de los muertos, eso y hicieran la comparativa, a ver si hay aciertos, no hay aciertos, si estas personas tienen más posibilidades y se ven que realmente pues esos porcentajes tienen ellos alguna habilidad más en la que puedan acertar, con gente que se supone que no tiene ninguna habilidad. Eso lo comentan en el artículo, comentan que efectivamente no tienen el grupo de control, y lo único que han hecho es un tipo de experimento, un poco de sondeo, para ver si realmente esto podía tener algún tipo de futuro. No, se han encontrado primero eso, un determinado subgrupo dentro de la muestra que sí que tenía unos porcentajes de acierto mayores de lo esperado, y al mismo tiempo ese registro fisiológico que le resultaba muy llamativo. Entonces, a partir de ahí, pues supongo que van a ir profundizando, ampliando más la muestra, porque 12 sujetos son muy pocos. Lo han tratado de compensar con muchas fotografías, para que si la muestra fuera mucho más abultada. Es que tenemos un problema, de verdad. Yo creo que en el ámbito del mundo este de las anomalías, tendemos a satanizar la ciencia y los científicos, y los científicos son los principales interesados en saber. Y se están dedicando esfuerzos y estudios y están haciendo investigaciones, y no tienen ningún problema cuando un científico llega a unos resultados en someterlos en publicarlos. Esa es la diferencia con otro tipo de divulgación. Pero eso no significa el que un equipo de investigadores haga un experimento y obtenga unos resultados, eso no significa que toda la comunidad científica los vaya a aceptar. Tienen que replicarse. Y se han hecho. Ocurrió con los experimentos con las premoniciones estas, con imágenes de contenido sexual que han intentado replicarse en otras universidades. El caso de Philip, del fantasma Philip, también fue replicado por lo menos en dos o tres ocasiones, y eso es lo que te permite avanzar. Claro. Bueno, pues este estudio hasta ahora, con esos datos, confirma que los los poderes de la mente pueden ser reales. Lo que se pretende también con este otro trabajo es averiguar qué es lo que pudo hacer Noé con un arca, o lo que se puede hacer con un arca como el que se supone que construyó, ¿no, Lorenzo? Hombre, te vemos a menudo que Manuel, a ti me refiero, Bruno, te vemos a menudo, pero sí es cierto que me está pasando como a Manuel. Me estás empezando a sorprender con tu forma de encadenar una noticia a otra. La verdad es que, oye, tiene su arte, ¿eh? Esto no está al alcance de todo el mundo. Pues sí, como decíamos... Casi cualquier hombre. No te quites mérito. Mira, hoy vengo además especialmente adulador para todos vosotros, así que aprovecharos. Bueno, pues eso, que hay gente que la verdad es que está da la sensación de que o está muy ociosa... Pero o... adula en menos de 8 minutos que quedan para las noticias. No te preocupes, que iré rápido. Voy a dejar de adular, ¿eh? Bueno, pues... O demasiado creyente, ¿no? Hay que... Yo creo que antes de dar los datos de esta singular información, lo que sí tenemos que hacer es tranquilizar a nuestros oyentes diciéndoles que, de momento, que se sepa, no está previsto que Dios nos castigue enviándonos ningún diluvio, en por lo menos en un breve espacio de tiempo, ¿no? Hay que decir que esta noticia no deja de ser curiosa porque, en cierto modo, es el producto de lo que podemos definir como una locura, ¿no? Que puede llegar incluso a demostrar que pudo ser posible. Vamos a dejar atrás las perogrulladas, pero hay que decir que hay un señor que se llama Johan Hevers, que es holandés, que tiene 58 años y que ha decidido que este verano viajará desde su Holanda natal rumbo a América a bordo de una réplica más o menos exacta del Arca de Noé. Claro, aquí yo creo que la pregunta fundamental es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha llevado a este señor a plantearse este viaje y, lo más interesante, a construir una réplica? Ahora os voy a decir el tamaño, es una cosa verdaderamente alucinante, ¿no? Bueno, pues hay que decir que este padre de familia, que es carpintero de profesión, que tiene muchas cualidades para la construcción de barcos, ha afirmado a los compañeros de EFE, cito textualmente, que a los 24 años conoció la religión y que ahora es feliz, pudiendo trasladar al mundo lo que encontró. Dice él que siento que Dios puso en mi corazón el deber de ayudar a los demás y eso es lo que voy a hacer con este viaje. Bueno... Pues así que esta especie de Noé Moisés del siglo XXI pretende recorrer el mundo para predicar su fe, en este caso la religión católica, y ya de paso pues hacer proselitismo montado a bordo de una réplica del Arca del Diluvio. Lo que desde mi punto de vista es absolutamente brutal es la campaña de marketing que se está orquestando, porque la campaña de marketing es en sí el propio Arca, y el propio Arca es una cosa verdaderamente gigantesca, ¿no? Bueno, tampoco hay que negar que muy cerca de estos estudios en Mejorada del Campo hay un señor que, llevado por esa misma fe, se puso a construir una catedral con sus propias manos. Y pasados los 90 años, ahí sigue levantando la catedral. Por lo tanto, bueno, esto nos puede provocar cierta risa, pero en fin, pongámosle un poco de límite, ¿no?, a la sonrisa, porque verdaderamente te das cuenta de que en este caso la fe puede llegar a mover montañas, puede llegar a construir catedrales o puede llegar a construir arcas gigantescas como esta, ¿no? Bueno, pues volviendo a Hevers, hay que decir que su idea se fraguó cuando en el año 1992 hacía un ejercicio tan sumamente común como era ver la tele con sus hijos. Bueno, pues él afirmó que estaba en el sofá con sus 3 hijos y vio que estaban leyendo los niños libros sobre el Arca de Noé. Bueno, pues en ese momento le preguntaron a los niños que dónde estaba ese barco, y él les dijo que ese barco, pues por desgracia, ya no existía. No, por suerte o por desgracia, en fin, depende de cómo se mire. Bueno, pues al parecer los pequeños, sabiendo de las cualidades que tiene su padre para la construcción, le dijeron que por qué no construía una, cosa que él evidentemente se tomó a broma. Le dijo a los niños, pues sí, no os preocupéis, papá va a construir un arca, pero ya se os va a olvidar según os vayáis a dormir y os despertéis mañana. Con bueno, madera pues, de balsa, ¿no? Como quien hace maquetas para el colegio. Bueno, pues fíjate, así fue hasta que una noche tuvo una terrible pesadilla, ¿no? Es lo que cuenta en esta crónica que ha ofrecido a los compañeros de EFE, ¿no? Bueno, pues dice que en ella, la provincia de Holanda en la que habita, quedaba bajo las aguas después de una tormenta, bueno, pues como las que podemos estar viviendo los últimos días en toda España y también aquí en Madrid, ¿no? Bueno, parece ser que el terror fue tal que al día siguiente puso el primer tablón de la que ahora es un arca descomunal, que es visitada, hay que decirlo, como atracción turística, y que cientos de miles de personas ya han pasado por ella y la han apoyado financieramente en el proyecto que él pretende ahora abordar. Es decir, estamos hablando especialmente de creyentes, ¿no?, la gente que ha ido a este arca, y especialmente los que le han dado dinero, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que ha llegado el momento de zarpar, y Hevers pretende salir el próximo 30 de junio, llegar hasta Brasil, atravesando el Atlántico y cubriendo una distancia superior a 8.500 kilómetros. Bueno, pues el barco, que sí hay que decir, ahí están las fotografías con nuestro hashtag Rosavientos, lo pueden ver, es verdaderamente maravilloso, en @rosavientos. Bueno, pues hay que decir que es una auténtica obra de arte, ¿no? Hay que decir también que irá equipada con material de última tecnología para retransmitir ese periplo sagrado a través de internet y para todo el mundo. Y hay que decir que Johan Hevers, que asegura que aún tenemos cosas que hacer en el barco pero está deseando, dice, iniciar esta aventura que espera atraiga la atención de mucha gente en los destinos. Yo estoy convencido de que sí, que va a ser así. Hay que decir que este barco o barcaza mide 125 metros de largo, 29 de ancho, pesa más de 2.500 toneladas y tiene una capacidad para transportar no sé a cuántos animales, pero de momento a personas, más de 5.000 personas. Es que es un auténtico transatlántico, es una auténtica barbaridad, ¿no? Y en su interior, hay que decir que al margen de un museo bíblico, pues también hay un centro interactivo, una bodega, no en este caso para tomar vino, sino para disfrutar pues de las diferentes talleres que se van a realizar, siempre todo en un entorno muy bíblico, un teatro. Pues ahí también dicen que demasiadas escaleras, ¿no? Especialmente para la gente mayor, en fin, que es una auténtica pasada. Vuelvo a repetir, puede provocar cierta risa, pero lo cierto es que en este caso lo que evidencia es que la fe no tiene límites, y en este caso esperemos que el límite no se quede en mitad del Atlántico, porque la verdad es que si ves el arca, la sensación que da es de esos típicos barcos con los que atraviesas el río Nilo, que son muy grandes, flotan mucho, pero como les venga una ola... Pues anda que no hay en el Atlántico, ¿eh? ¿El qué? Olas, ya, pues por eso te lo digo. Sí. Es que, claro, a mí, al ver este barco... Depende por dónde vaya... Hombre, este hombre supuestamente está especializado en ello, ¿no? Pero claro, a mí me ha venido a la mente, no sé si recordáis, sí, sí, porque sois mayores que yo, en el año 1992, cuando se celebra la Expo de Sevilla, fantástica exposición universal, hubo unos antecedentes verdaderamente peculiares. No sé si recordáis esa réplica de una de las naves de Colón, que cuando iba a ser puesta a flote... Pues, concurro, dices. A concurro, con la mascota, que tenía como una especie de pirulo de colores en lo que debería ser la nariz. El pobre señor que estaba allí vestido de curro, pues vio como aquella enorme embarcación zozobraba, se caía a las aguas, y con ella Curro, que el hombre intentaba flotar en el río, pues evidentemente para no ahogarse. Yo al ver esta barcaza he tenido ese recuerdo. Bueno, además hasta ahora lo el tema que ocurrió, de que pueda ser redonda. He tenido el recuerdo de la Expo, espero que no ocurra. Por cierto, que has mencionado que las imágenes están con Almadía Rosavientos, también hemos visto ahí con Almadía Rosavientos que presentas tu libro dentro de muy poquitas horas, ¿no? Ah, sí, La sí, España sí. Maldita, tu nueva obra. Dentro de una semana estaremos, sí, el día 17 de mayo, martes, a partir de las 7 de la tarde, en Madrid, en la librería Pangea, que está en la calle Príncipe de Vergara, número 26. O sea, por eso el 17 a las 7 de la tarde, martes, ahí estaremos en Pangea, Príncipe de Vergara 26, presentando La España Maldita. Ahora vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Quedan unas cuantas horas para que os dejemos ir a dormir, pero Manuel Carballal nos va a contar en el siguiente tramo del programa cómo se pueden guiar los sueños lúcidos, ¿no? Otro tema interesantísimo y al que yo creo que no le hemos dedicado demasiado tiempo. Y esta semana la BBC News se recuperaba algunos trabajos que se han hecho en torno a la investigación de los sueños lúcidos, que es otro ejemplo de cómo los científicos sí se meten a veces en temas poco ortodoxos y convencionales. Pues lo conoceremos después de saber algo más sobre la actualidad. Ahora mismo, en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Almadía Rosavientos en Twitter, hemos recibido varios mensajes de Héctor Jerónimo, el cantante de Moebio, que estuvo hace muy poquitas semanas con nosotros, que nos habló de ese concierto, que nos presentó, concierto para obtener fondos que ayuden a los refugiados de Siria. Bueno, pues ya se han recaudado más de 1.500 euros. Gracias a ellos por su música y por ayudar a la gente que lo necesita en este momento. Manuel Carballal, ¿hablamos de sueños o todavía es pronto? Hombre, evidentemente es pronto, ¿no? Hasta por lo menos hasta las 4 no... Bueno, pues a las 4 te cito. No, yo te lo adelanto ahora, a partir de las 4 lo experimentas. Vale. Porque lo que ha pretendido la agencia BBC News con este artículo es sugerir unos consejos para la práctica de los sueños lúcidos. En realidad es un artículo recurrente que se publica cada cierto tiempo, cada vez que se da a conocer alguna nueva investigación, que no son muchas, desafortunadamente, sobre este particular aspecto del mundo onírico. En este caso, se trata de un estudio realizado por la Universidad de Lincoln, en Inglaterra, pero desde hace mucho tiempo, curiosos, pensadores, filósofos, científicos, han sentido curiosidad por esta particularidad de nuestra vida nocturna. Y es que las primeras referencias a esto que llamamos sueños lúcidos y que podríamos definir como esos episodios muy particulares que realmente probablemente protagonizan muchas menos personas de las que creen, en que durante el transcurso de un sueño se hacen conscientes de que están soñando y a partir de ahí pueden interactuar en el sueño que están viviendo ellos mismos. Esto ha generado muchísima literatura esotérica, muchísima literatura en el ámbito del misterio, del chamanismo, de las religiones incluso, pero comenzó a tomarse en serio en el mundo académico hace no demasiados años. Sin embargo, es cierto que existen referencias a esto que denominamos o que podrían ser sueños lúcidos ya en la antigua Grecia, cuando Homero, por ejemplo, creó personajes en sus relatos que eran conscientes de sus propios sueños, o Aristóteles, que realizó la primera mención explícita del fenómeno de los sueños lúcidos, estipulando que un soñante podía ser consciente de que era tal cosa, de que estaba soñando. En la Edad Media, por ejemplo, varios padres de la Iglesia, como San Agustín o Santo Tomás, hacen alusión al tema de los sueños lúcidos. O sea, que parece que es una inquietud, como otros aspectos de la mente humana, que han existido siempre y que en algunos momentos de la historia, pues filósofos y pensadores han dedicado su atención a esos fenómenos. No hemos descubierto nada nuevo ahora. René Descartes, por ejemplo, en la noche del 10 al 11 de noviembre de 1619, también menciona uno de estos sueños lúcidos, pero a pesar de que en el siglo XIX hay ya varias alusiones, hay una fecha crucial que cambia todo el planteamiento, porque con el desarrollo del psicoanálisis, por ejemplo, incluso Sigmund Freud llegó a escribir algo sobre esta particularidad de los sueños lúcidos, que, como repito, muchas personas creen dominar, creen ser capaces de, afirman poseer la capacidad de realizar voluntariamente sueños lúcidos, pero cuando se les ha invitado a reproducir esa experiencia en condiciones de control, en un laboratorio, en una universidad, bueno, pues como suele ocurrir en estos casos, pues ahí las cosas no funcionan tan bien. Sin embargo, el 12 de abril de 1975 se realizó un experimento realmente interesante en la Universidad de Hull, en Reino Unido, dirigido por el doctor Kenneth Hearn, y que con un sujeto que decía tener la capacidad de los sueños lúcidos, Alan Worsley, pactaron un código para que durante la fase REM del sueño, la fase del movimiento de ocular inconsciente, que es el momento en el que todos soñamos durante la noche, pudiese transmitir un mensaje a los observadores, ¿no? Porque al parecer los ciclos cerebrales, cuando se produce el sueño, los sueños en general, pero particularmente los sueños lúcidos, también varían. Todo está muy relacionado con esos movimientos, esa fase REM del sueño. Y aparentemente en esa fecha, el 12 de abril de 1975, por primera vez se pudo constatar en condiciones de control la existencia de los sueños lúcidos, cuando el durmiente pudo transmitir un mensaje a los observadores de que era consciente de que estaba durmiendo. A pesar de que esto se realizó en una universidad, a mí me llama la atención que tardó, el experimento se realizó en abril del 75, pero hasta 1981 no se publicó en una revista científica, lo que digamos que es la manera de entrar en la comunidad académica para que alguien pudiese reproducir el experimento, lo que se hizo aparentemente en la Universidad de Stanford, unos años después, en una investigación a cargo del doctor Stephen Laberge, que aparentemente replicó el experimento que había realizado en el 75 en la Universidad de Hull. Desde entonces, varios investigadores en distintas partes del mundo han prestado atención a esta particularidad del mundo de los sueños, porque independientemente del ámbito académico, dentro del mundo de la literatura esotérica, chamánica, muchos autores han jugado con esta idea de la capacidad de ser conscientes de nuestros sueños y poder interactuar dentro de los sueños. Lo que básicamente eso es soñar lo que se quiere, porque si los dominas los sueños, vas a dirigir un poquito la visión olímpica hacia donde tú quieres, ¿no? Evidentemente, lo que ocurre es que tiene más implicaciones. No se trata simplemente de soñar con Mónica Bellucci y soñar lo que tú quieras, que está muy bien, siempre está muy bien, sino que autores como, por ejemplo, Carlos Castaneda, nuestro amigo Castaneda, creó toda una disciplina dentro de su particular forma de entender el nahualismo y un tipo de personajes, los ensoñadores, que eran capaces de interactuar con ese mundo invisible a través de los sueños. Existe toda una literatura sobre los onironautas, que serían personas capaces de hacerse conscientes en el sueño y viajar a otros lugares a través del mundo de los sueños, supuestamente. Y quedar entre ellos también, que es lo que eso afirma. Hacen quedadas soñando distintas personas en determinados puntos, porque son capaces también de crearse paisajes comunes, ciudades comunes y recorrerlas, ¿no? Espacios comunes, ¿no? Arquitecturas comunes, es apasionante. Ellos construyen realmente todo el mundo como quien construye un juego de ordenador y se mueve dentro de él. Pues hay una lectura también médica para las implicaciones que podía tener todo esto. Las investigaciones más importantes probablemente que se han hecho hasta ahora se han realizado, por ejemplo, por los neurocientíficos del Instituto Max Planck en Berlín y también del Max Planck de Psiquiatría en Múnich, que han escrutado el cerebro, que han analizado el cerebro de los durmientes durante esas supuestas experiencias de sueño lúcido, han detectado que es muy difícil, es realmente algo muy complicado, casi tan complicado como demostrar la telepatía, el demostrar este tipo de sueños. De hecho, dentro de la comunidad científica hay un gran escepticismo, porque casi es una cuestión etimológica. Ocurre un poco lo mismo que con las experiencias después de la muerte, que muchos científicos dicen que no pueden existir experiencias después de la muerte, porque la muerte se define como la ausencia de actividad en el cerebro, y si no hay actividad en el cerebro no hay percepción, no hay memoria, entonces serían experiencias cercanas a la muerte. Por eso hablamos de ECM, no de posteriores a la muerte. Y en el ámbito de los sueños, pues claro, muchos científicos, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos dicen que si el sueño se caracteriza por una falta de conciencia, no puede haber una conciencia en ese momento de falta de conciencia y volitiva y demás. Pero sí es cierto que se están haciendo investigaciones muy interesantes, porque se cree que la capacidad, si realmente se puede llegar a desarrollar voluntariamente la capacidad de controlar los sueños, eso podría tener unas implicaciones fantásticas en el tratamiento de la depresión, por ejemplo, de la ansiedad, sobre todo en el caso de los trastornos de estrés postraumático, que se caracterizan porque la persona que lo sufre padece pesadillas tremendas, ¿no? Y si pudiese hacerse consciente durante el sueño de que eso no son más que sueños, podría cambiar el desarrollo de ese sueño, de esa pesadilla, y convertirlo en algo más terapéutico. En el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, también se están haciendo experimentos realmente interesantes, y yo creo que en los próximos años nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque ya algunos médicos, en algunas publicaciones médicas, por ejemplo, hace, creo que fue en el 2014, En una revista médica británica se publicaba el caso de un paciente de dolor crónico desde hacía 22 años que sufrió una remisión completa, que son esos casos que nos dejan, que cuando se dan en un contexto místico, religioso, se consideran curaciones sobrenaturales, pero en la literatura médica, en la bibliografía médica, hay muchos casos de remisiones espontáneas que no se tiene muy claro, y este caso en concreto de este paciente con dolor clínico fue una remisión completa después de un sueño lúcido. Es decir, que podría haber también una lectura terapéutica para sí, pero la lectura terapéutica en ese caso, es decir, el dolor crónico, muchos doctores se enfrentan a casos de dolor, fibromialgias y similares, y saben que la mente tiene mucho que ver en eso. Seguramente ese sueño lúcido a esa persona le sirvió para recomponer aquello que se había roto en sí mismo, en su personalidad, y gracias a romper eso y arreglar eso a consecuencia del sueño, se arregló también ese dolor crónico, ¿no? Que no existe como tal, existe como reflejo de esa problemática psíquica que tiene. Es que hay muchos testimonios, en este artículo de la BBC News se mencionaban muchos casos de personas incluso famosas, Friedrich Nietzsche, por ejemplo, Tesla, Dalí, que creían o aseguraban, o algunos biógrafos especulan con que tenían esa capacidad de controlar sus sueños y obtener información de los sueños. En el caso de Salvador Dalí, decía que utilizaba una incubación de sueños que le permitía crear algunos de esos cuadros tan fantásticos. Guillermo del Toro, por ejemplo, el autor del Laberinto del Fauno, aseguraba que él se inspiró en sus propias experiencias de sueños lúcidos para crear todo ese paisaje onírico de esa película. Mire, yo estoy recordando ahora a Cillian Murphy, que fue el actor con el que yo trabajé en Luces Rojas. Cillian acababa de grabar poco tiempo antes con el que dieron el Oscar por Lo del Oso este año, se llama. El del oso. En vez de lo de Titanic, el del oso. Mira cómo me habéis entendido. Si es que yo con el oso me quedé fascinado. Pues acababa de, no sé si vosotros la visteis, la película yo Origen, no. Que es una película absolutamente onírica y que precisamente está basada en todo este mundo de los sueños lúcidos y lo que podría significar tener la capacidad de hacerte consciente de tus sueños e interactuar en ellos, ¿no? Eso sí. Yo lo intenté muchos años, la verdad es que nunca fui. Claro, pero el caso este que comentabas y que yo he mencionado un poquito, en cierto modo sí, confirma definitivamente que los sueños pueden ayudar mucho a tratarse a uno mismo las problemáticas que uno pueda tener. Yo estoy hablando en su día, por una cuestión también sobre esto, sobre el tema de los sueños y de cómo actúan en la salud de las personas. Estoy hablando con el jefe de la unidad del sueño de una clínica del Hospital Quirón, de Madrid, y él me comentó una cosa que yo desconocía, y es que al parecer tú no sientes dolor mientras sueñas. El sueño no es un aspecto descrito dentro de lo que sería todo el mundo de los fenómenos oníricos. Uh-huh. Porque claro, lo que se produce es una desconexión de la mente con el cuerpo. Entonces tú puedes sentir impactos, puedes sentir... Mientras sueñas y mientras duermes, claro. Porque muchas veces un dolor extremo es el que te despierta, pero hasta ese punto... No. Pero la sensación de dolor en el sueño, cuando tú te ves protagonista, no, al parecer no lo sientes. Es lo que me comentó, no estaba descrito. No, pero a mí me sorprendió porque era un dato. Y otro tipo de experiencias y de sensaciones físicas no se tienen. Y luego con. Pero a ver, con... No me estoy enterando bien, vamos a ver. ¿No sientes el dolor que tú estás soñando o no sientes el dolor externo mientras estás soñando? Cuando tú tienes experiencias que puedan suponerte, por ejemplo, que te golpean en un sueño, sí. Que sientes un balazo no o tal, o un impacto, que te caes. Tú no sientes el dolor en ese sueño. Pues eso, yo te aseguro que a mí me ha pasado, ¿eh? No, lo que... Y las he pasado canutas. No, lo que puedes sentir... perdóname, Lorenzo. Lo que puedes sentir es la angustia por ese hecho. No, y el dolor. Y levantarme dolorido. Sí, te lo aseguro. No lo sé. También a ver, hay grados y grados de sueño. Oye. Quiero decir, hay grados y grados de sueño. Hay sueños... Llévame un laboratorio, hombre. Lorenzo, claro. No, yo te digo que al parecer sí que... Ya te digo que también hay grados porque en su momento, bueno, fue para el famoso caso que también lo hemos comentado alguna vez de los Hmong, estos que eran esta etnia que empezó a sufrir una serie de sueños, de pesadillas, y al final murió. Entonces era ver si de alguna manera ese sueño era capaz de provocarte la muerte, ¿no? Es decir, si las cosas que tú ves en el sueño, de alguna manera que generan dejan una huella o generan un daño real dentro de tu organismo. O sea, que al final de tener un antepasado monk, ¿no? Sí, ¿no? Igual que cuando hablamos, por ejemplo, de los estigmas y decimos que puede ser un acto psicosomático, si tú sueñas que recibes un balazo o recibes un golpe, te sale un cardenal en el cuerpo. Podría ser. Entonces, claro, quería ver hasta qué punto había ese tipo de conexión. Él me dijo que en principio no estaba demostrado. Es que imagínate que estás soñando que estás en una guerra de estas nucleares y te da una onda expansiva y ya te deja el vapor. La capacidad del cerebro destruido. Tiene esa capacidad psicosomática, pues sí que podría generar ese tipo de daños. En principio no, por eso que estamos comentando, porque se produce una desconexión. Por eso una de las cuestiones que tienes con la parálisis del sueño es que tú eres incapaz de moverte el cuerpo porque se ha roto esa... Pues ser puente de comunicación con tu motricidad. A mí, por ejemplo, me ha pasado por lo que sea, tienes algo que te preocupa, le das vueltas a la cabeza, y me desahogo soñando, monto unas broncas, pero luego me levanto de relajada. Eso que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Luego estuvimos también con David Cuevas, en su día estuvimos hablando con unos onironautas, que además tenían mucho interés por saber lo que les estaba pasando. Y ellos sí que, por ejemplo, lo utilizaban, y había técnicas ya, me parece, bastante avanzadas y descritas también, por ejemplo, para el tema de las fobias. Alguna persona que tenía miedo a volar en avión o miedo a hablar en público, lo que hacía era predisponerse para tener un sueño en esas condiciones. Y de esa manera creaba ese entorno virtual y, bueno, se ponía a hablar en público o viajar y le valía como terapia. Eso que ahora mismo se está realizando realizando con tecnología virtual, crear también ese tipo de escenarios y, bueno, irte acostumbrando. Bueno, pues practicaban ese tipo de cuestiones. Ellos iban más lejos, intentaban hacer lo que comentaba antes, quedadas, lanzarse mensajes telepáticos entre diferentes onironautas para ver si realmente esta experiencia del sueño iba más allá de su propia cabeza, ¿no? No es soñar, lo que quieras es simplemente interactuar en tu sueño, nos dice con Almodía Rosavientos en María Jesús a propósito del comentario que ha hecho. Xenofilia nos comenta que también existen técnicas para inducir el sueño lúcido, que todo tiene un origen oriental. Por cierto, algunos cuando duermen, duermen tanto y tan a gusto que parecen momias, Lorenzo. Es increíble, sí, sí, hoy está sembrado, ¿eh? Bien, bien, sí. Bueno, la verdad es que es un ejemplo de que en ocasiones, pues, es que esta noticia, este tipo de noticias a mí me gustan mucho, ¿no? Porque te das cuenta. Te da morbillo. Ya no solo por el morbillo, ¿no? A mí todo lo que huele a momia, pues casi casi puedo decir que pero oler tiene que oler, ¿no? Que huele a pasado, ¿no? Todo lo que nos viene de ese pasado, y cuanto más remoto, pues mejor, ¿no? Sobre todo si además en ese pasado te encuentras características comunes dentro de lo raras que son estas características en piezas, en evidencias que están separadas no solo por los kilómetros, muchos kilómetros, sino también por los años, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te, a mí me da especial morbillo, ¿no? Porque te, lo que tú decías, ¿no? Porque, en definitiva, lo que te demuestra es que en ese pasado quizás el trasiego cultural que hubo en el planeta fue mucho más intenso de lo que nos imaginamos. Quizás hay que empezar a pensar que el hombre hace 3, 4.000, 5.000 años no se metía en el agua, la verdad es que poco, y en ocasiones incluso hasta para bañarse, sino que además podía llegar a navegar los océanos, ¿no? Este tipo de noticias yo creo que vienen a corroborar un poquitín esto, ¿no? Hay que decir que además este vendría a ser un poco el ejemplo, ¿no?, de que en ocasiones nuestro propio cuerpo se convierte en una especie de testamento que, en cierto modo, el papel para redactar no dejaría de ser la propia piel, ¿no? Y nos habla de un tiempo aparentemente olvidado, de las tradiciones, de los ritos, de los usos, de las costumbres, con lo que nos lleva a pensar que cuanto más sabemos, menos conocemos nuestra propia historia, ¿no? En fin, después de esta reflexión tan profunda, conviene recordar que la importancia del tatuaje, porque hablamos de tatuajes y de momias, en el pasado ha sido fundamental, ¿no?, para precisamente lo que hablábamos, ¿no?, tanto para los ritos como para representar a dioses, o incluso en ocasiones para marcar a los reos, ¿no?, a los condenados. Por ejemplo, ¿no?, por poner varios ejemplos, Ochi, por ejemplo, este señor tan conocido y que tantas veces ha pasado por la tertulia a pesar de tener 5.200 años, pues, por ejemplo, tenía tatuados que se conserva muy bien, y que se conserva estupendamente. Es que el frío hace de todo. La criogenización, ¿no?, del pasado, sí, sí. Bueno, pues tenía tatuadas la espalda y las rodillas, ¿no?, por ejemplo. Si nos vamos al pueblo egipcio, evidentemente yo creo que llegamos al culmen de lo que es el tatuaje en su sentido más religioso, ¿no?, y más trascendente. Ellos practicaban la técnica del tatuaje desde hace ni más ni menos que 3 milenios. Incluso las evidencias hasta la fecha sugieren que en el antiguo Egipto este arte fue, podemos decir, que restringido a mujeres, y además mujeres que tenían que ser sacerdotisas, ¿no? Características similares encontramos entre los pueblos de la Polinesia, ¿no? Entre los pascuenses, por ejemplo, los nativos Rapa Nui, pues, por ejemplo, era habitual que se tatuaran el pájaro sagrado Manutara o al dios Makemake, ¿no?, su dios primordial. De hecho, hay que decir que el tatuaje fue reintroducido en la sociedad occidental por expedicionarios ingleses, esta gente que me cae a mí también, ¿no?, que se van a recorrer el mundo, pues prácticamente se lanzan a aventuras verdaderamente cargadas de vicisitudes para descubrir, ¿no? Y en este caso hay que decir que los tatuajes en nuestra sociedad fueron introducidos por expedicionarios ingleses, dirigidos ni más ni menos que por el capitán Cook, ¿no?, a su vuelta de Tahití en 1771, mejor dicho, lo que vendría a explicar un poco esa asociación casi casi natural que ha prevalecido hasta el día de hoy, ¿no?, entre los marineros y los tatuajes, ¿no? Era muy habitual entonces, porque eran un símbolo de buena fortuna, ¿no?, para dejar el mal de ojo. Gente que pasaba tanto tiempo en las aguas, pues evidentemente tenía que nutrirse de todo tipo de supersticiones, ¿no? Una anécdota, por ejemplo, don Juan de Borbón llevaba en su antebrazo derecho totalmente tatuado, que era, bueno, pues el recuerdo, ¿no?, a cuando él estuvo estuvo su estancia en la marina inglesa, ¿no? Amor de madre, ¿no? Sí. Eso iba a decir. Bueno, pues si hablamos de momias, no me refiero a don Juan, evidentemente, me refiero ni a la madre. A la que abre esta. La madre de la momia te está diciendo. La madre de la momia, sí. La momia. Bueno, pues si hablamos de momias, me gustaría recordar una que ya pasó por la tertulia, llamada la dama de Chiribaya Alta, que es una mujer que vivió hace unos 1000 años en el desierto de Perú. Vais a entender el porqué, la asociación de esta momia con la actual noticia. Deja de reírte, Bruno. Bueno, pues hay que decir que esta fue descubierta, como os digo, en Chiribaya Alta, que es el desierto del Perú. Tiene 1000 años de antigüedad y la verdad es que pese a haber pasado más de un cuarto de siglo desde su descubrimiento, lo que llama poderosamente la atención es que hoy por hoy sigue sorprendiendo a los arqueólogos. Hay que decir que una de las características más singulares de esta momia es que su piel está cubierta con numerosos tatuajes, ¿no? Podemos encontrar desde pájaros, reptiles, simios, que están repartidos en manos, piernas, brazos. Bueno, pues quizás lo más llamativo es un segundo grupo de diseños donde se adivinan que hay varios círculos superpuestos, concretamente alrededor del cuello. Bueno, pues en este punto una de las personas que más ha estudiado esta momia y que continúa haciéndolo se llama María Ana Pabst, de la Universidad Médica de Graz, en Austria. Esta ha realizado varios estudios de microscopía y ha determinado que estos dibujos sobre la piel, que generalmente se realizaban en la antigüedad mediante cenizas u hollín, en este caso fueron hechas con restos de plantas medicinales que fueron quemadas para crear esos círculos concéntricos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la momia descubierta, en este caso, en el país de los faraones, la nueva momia descubierta, pues hay que decir que está muy lejos del Perú, pero sin embargo presenta elementos similares en cuanto a la técnica y en cuanto a los diseños que aparecen en el cadáver, en la momia de Chiribaya Alta. Bueno, pues en esta de Egipto, nos centramos en la de Egipto, hay que decir que en todo su cuerpo hay flores de loto, concretamente en las caderas, también hay animales como vacas, que están repartidas, tatuadas en los brazos, lo que vendría a ser, según los investigadores, un recuerdo a la diosa Hathor. Y también, por ejemplo, están los célebres babuinos, ¿no? En esta ocasión aparecen estos monitos en el cuello. Bueno, pues hay que decir que Ann Austin, que es arqueóloga de la Universidad de Stanford, en California, y una de las personas que más está estudiando este descubrimiento, ha asegurado que los tatuajes son simplemente espectaculares y que seguramente fueron realizados como parte de un ritual sagrado. ¿El objetivo del mismo? Pues ni más ni menos, y fijaros, ¿no?, lo que es la magia en el mundo antiguo, y sobre todo cuando hablamos de un pueblo tan fascinante como Egipto, ¿no?, que creía en la magia por encima de todas las cosas. Según ella, estos tatuajes fueron realizados para otorgar el poder de estos animales a la persona que marchaba al otro mundo. Es decir, ni siquiera se lo tatuaron en vida, tendría más lógica, sino que, creyendo ya en la vida más allá de esta vida, le concedían esos poderes para que pudiera utilizarlos al otro lado, en la otra orilla. A mí me parece simplemente fascinante, ¿no? Hay que decir que además esta momia, esta persona fue momificada hace la friolera de 3.000 años, por lo tanto estamos hablando de una antigüedad verdaderamente importante. Y hay que decir que además es la primera vez que se encuentra una momia procedente del antiguo Egipto que presenta animales reales representados a lo largo y ancho de su cuerpo. Esto también es un detalle de verdadero interés, ¿no?, de especial interés, que, como os digo, está haciendo que el caso despierte, valga la redundancia, yo sé que repito mucho la palabra interés, pero es que en este caso es tremendamente interesante el interés que está despertando entre los arqueólogos, ¿no? Y si hay un detalle que ha llamado poderosamente la atención precisamente de la comunidad científica, ese ha sido el de los llamados ojos Wadjet. ¿Qué son? Bueno, pues no son ni más ni menos que símbolos de protección contra el mal que aparecen en el cuello, en hombros y en espalda. Especialmente destacan los del cuello, igual que los círculos concéntricos que aparecen en el cadáver, en la momia de Chiribaya Alta. En el caso de Chiribaya Alta se supone que era un ritual para intentar curar a la persona, al no haberlo podido hacer en vida, lo quisieron hacer más allá de esta, ¿no?, para que pasara al otro lado, estando completamente sana. En este caso, en el de Egipto, se supone que estos ojos son un símbolo de protección contra el mal que podía afectar a la persona una vez, vuelvo a repetir, atravesara la orilla y siguiera su camino hacia el otro lado. Hay que decir que para la citada Ann Austin, ella dice textualmente que desde cualquier ángulo que se mire a esta mujer, un par de ojos divinos te devuelven la mirada. ¿Por qué? Porque se ven perfectamente. No te rías, que es un par de ojos. Sí, vale. Es que he visto la foto, por eso digo. Es una pasada, porque la sensación que te da efectivamente es que te está, pues eso, ubicando en cualquier momento y en cualquier movimiento, ¿no? Bueno, pues hay que decir que esta momia se encontraba en Deir el Medina, que es el pueblo de artesanos que trabajaron milenios atrás en la construcción de uno de los lugares que yo estoy convencido que a los 5 que estamos alrededor de esta mesa más nos gusta del antiguo Egipto, que no es ni más ni menos que el Valle de los Reyes, ¿no?, donde fueron enterrados y donde todavía hoy, hace muy poquito tiempo, se ha descubierto una nueva tumba, ¿no? Se están descubriendo constantemente. Lo que pasa es que quizás, pues, en los medios de comunicación no se les da la importancia que pueden tener, porque no corresponden a ningún faraón, corresponden a artesanos, corresponden a constructores, pero en fin, el caso es que esta momia también estaba en Deir el Medina. Y hay que decir que el hallazgo, pues como casi todo, se produjo de forma casual cuando la profesora Austin examinaba unas momias para el Instituto Francés de Arqueología Oriental. Y hay que decir que lo hizo gracias a la utilización de luz infrarroja, porque es fundamental para descubrir estos tatuajes, ya que a simple vista es imposible verlos, ¿no? En ese instante, cuando aplicó la luz infrarroja es cuando se percató de que aquel cuerpo que estaba completamente ajado, pues contenía mucha más información de la que se imaginaban y de la que se apreciaba a simple vista. Para que os hagáis una idea, un último apunte. Hay uno de los grandes egiptólogos, ¿no?, que hay ahora mismo en el mundo, es Emily Titter. Bueno, pues este hombre ha asegurado, al observar las investigaciones de Anne Austin, que hasta ahora no conocíamos este tipo de expresiones, y ha reconocido que al enterarse del hallazgo se quedaron, lo traduzco del inglés, realmente estupefactos. Es decir, es uno de esos descubrimientos que quizás no le damos la importancia, posiblemente por el desconocimiento, ¿no?, de este tipo de temáticas. Y el primero que se incluye aquí soy yo, ¿no? Es decir, tatuajes y momias, ¿qué tiene que ver esto, no? Parece que siempre nos centramos en grandes descubrimientos, pero esto es un gran descubrimiento para la arqueología y es un gran descubrimiento para conocer cómo era el pasado, cómo eran las creencias, cómo se manejaba la magia y lo que se pensaba, ¿no?, que podía haber más allá de esta vida. ¿Han constatado, Lorenzo, que la momia era un egipcio? Sí, claro, sí, se ha descubierto que, de hecho, se ha localizado como una de las habitantes de Deir el Medina, es decir, de este pueblo de artesanos, por lo tanto, es una momia absolutamente egipcia. Hombre, lo que es curioso es la diferencia que hay en el diálogo que tienen los pueblos con sus propios cuerpos. Por ejemplo, en la tradición judío-cristiana, hasta, bueno, todavía, si realmente seguimos fielmente lo que dice la Biblia, se persiguen los tatuajes. No es una cultura que maneje los tatuajes, sino, por ejemplo, todo lo que son en la época medieval, no se conocen tatuajes de los cristianos. Solamente a lo mejor los cruzados llevaban algún tipo de marca, de una cruz, pero era algo siempre muy, muy pequeño. Porque realmente la relación, por ejemplo, que tiene el cristianismo con el cuerpo es muy peculiar también, es un poco esquizofrénica. Por un lado lo considera que es un templo y es un santuario, pero al mismo tiempo no le importa mortificarlo y castigarlo y flagelarlo. Entonces tiene esa extraña relación ambivalente de por un lado rechazarlo porque entiende que es lo que te atrae a lo material, pero por otro lado es también el envase y es una obra divina. Así que eso, esa especie de esquizofrenia se ha ido manteniendo en el tiempo, ¿no?, y teológicamente hasta hoy en día, que hemos pasado de los tatuajes en la cultura occidental, que solamente era una cuestión de... A los de Dani Alves. Bueno, pero... Qué pena con lo bonitos que son, ¿verdad?, los tatuajes. No los conozco, no los sigo tanto como tú, pero... pero hemos pasado de los tatuajes, que era como un síntoma de... marcaba un tipo de identidad, también dentro del cristianismo, claro, del judaísmo, sí. El no tener tatuajes frente a las culturas de alrededor, que sí que los llevaban, servía para reforzar su identidad. Uh-huh. Y aquí era una cuestión que todos lo sabemos, ¿no?, hasta hace no mucho, de maleantes, de gente de mal vivir, etcétera, etcétera, y ahora es todo lo contrario, es puntero, ¿no?, es marca tendencia. como en el caso de Alves. No, bueno, Alves, no sé yo si marca tendencia. Precisamente no marca mucho, ¿no? Marca otras cosas, pero tendencia no. Igual que Neymar, goles, me refiero. Bueno, Beckham le quedan muy bien los tatuajes. Sí. Pero, y sin ellos también, pero, me parece que está también, bien. También, también. Sí, pero... De los pocos. Yo creo que con esta moda, sobre todo, que han puesto los futbolistas, se ha pervertido un poco el significado de los tatuajes y la belleza de los cortes de pelo, quizás. Tatuajes, sí, no, pues, sí, si hablamos de cortes de pelo, vamos a dejar la peluca de Alves, porque entonces ya... Sí. Bueno, que estamos hablando con esta momia, Lorenzo, de Egipto, y vamos a hablar del mayor de los enigmas de Egipto, las grandes pirámides. Hace un tiempo soñamos, gracias al descubrimiento y al hallazgo, de que había unas alineaciones, una sospecha, con la constelación de Orión por parte de las grandes pirámides de Egipto, que eran como un planisferio en la Tierra de lo que era la constelación de Orión. Ahora se han descubierto nuevas alineaciones. ¿Y cuál es el misterio? ¿No lo hicieron los extraterrestres? Pregunto. Sí, pero hay que saber quiénes. Hay muchos extraterrestres. No está ¿De qué planeta venían, no? ¿Tenían tatuajes o no? Lo sabemos, sí. Pues bueno, es lo que comentábamos. Hay una especie de debate. Debate quizás más en el mundo más que en el mundo académico, quizás fuera de él, sobre si realmente las pirámides de Giza estaban orientadas hacia el cinturón de Orión o no. Es un debate que ya surgió. Bueno, el padre del mismo es Robert Bobal, que es el que, bueno, pues en la década de los 90 estableció ese tipo de correlación, diciendo que más o menos lo que era la disposición de las pirámides de Gizeh en el espacio era una especie también de parcela del cielo, ¿no? Es una especie como de reflejo de lo que estaba ocurriendo en un determinado ámbito del espacio. Y que realmente pues era una especie, como digo, de puesta en escena de lo que eran diferentes estrellas que hay en el cielo. Bueno, esa teoría ha sido muy debatida, entre otras cosas porque es muy difícil de demostrar, ya que no existe documentación en Egipto que pueda avalar eso, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, había una cierta atención, se prestaba una cierta atención a Orión. Y bueno, por lo tanto, podía ser una especulación que podía tener su fondo de verdad y así lo aceptan muchos arqueólogos, ¿no? Pero frente a esa idea ha ido surgiendo otra también, ya digo, un poco dentro de esta historia alternativa, que sería la que ha defendido Andrew Collins, diciendo que realmente esas tres pirámides conocidas, ¿no?, la de Keops, Kefren y Micerinos, pues realmente respondían no al cinturón de Orión, sino a otras tres estrellas, en este caso en la constelación del Cisne. Esa es la idea que ha defendido Andrew Collins y que ahora ha publicado en una revista para tratar de ver si realmente es así o no. Él lo que defiende, y además se realiza ese estudio como contraste, defiende que está mucho mejor, la correlación es mucho más estrecha entre estas tres estrellas de la constelación del Cisne frente a las tres estrellas de Orión. Dice que hay mayor exactitud. Es lo que ya digo que él defiende, y así, como digo, lo ha publicado en esta revista. Es un artículo de unas 15 páginas que está repleta de cálculos astronómicos, de cálculos matemáticos, ¿no? Considera que, como digo, es su gran propuesta es esta. No, y lo que me llama la atención es que no solamente, digamos, que hace esa asociación desde el punto de vista de las imágenes de las pirámides vista satélite, que es como habitualmente se realiza, sino que lo que dice es que también coinciden si las vemos desde el horizonte y comprobando sus lo que serían las cúspides de las pirámides. Si vemos en el horizonte, miramos las pirámides desde el horizonte. Pero eso hoy día. Eso, bueno, se supone que cómo serían la altura original que tenían las pirámides cuando las construyeron, que varía, porque evidentemente ahora se ha perdido gran parte de lo que era todo el revestimiento, etcétera. Entonces, suponiendo cuál sería la altura original, él dice que desde el horizonte, y así aparece, bueno, hay una serie de gráficas y tal en el artículo, que se corresponderían con tres, la constelación de Cisne tiene muchas estrellas, él maneja tres, que serían en la parte central, más o menos del cuerpo del ave, del cisne. Y él considera, la verdad es que, bueno, es bastante espectacular el artículo ver que realmente, porque nunca se habían contemplado así esta idea. Y claro, lo que habría que ver es por qué, pero el problema está en que yo he estado mirando a ver si hay dentro de lo que conocemos de los estudios de religión egipcia algún tipo de devoción también, ¿no?, de atención se le presta a esta constelación, y realmente no he encontrado nada significativo, salvo que la diosa Nut, que es la diosa que representa todo lo que es la bóveda celeste, sí que es cierto que la constelación del Cisne estaría un poco en la parte genital de la diosa, correspondería a eso, pero más allá de eso no parece que se le preste demasiada atención. Claro, lo que hay que ver es también el trasfondo de Andrew Collins, por qué defiende tanto esta constelación del Cisne y trata de asociarlo a las tres pirámides. Y aquí es donde ya nos vamos a un terreno muchísimo más especulativo, que son las teorías que defiende Andrew Collins, que son muy particulares. Son unas teorías, pues yo creo que muy espectaculares también, además, pero bueno, que están cogidas de esta manera. Yo, si queréis, os cuento un poco en qué consiste. Él tiene publicado un libro, que es El misterio del cisne. que me atrevo a decir ahora mismo, porque va a escribir un libro que se llame La constelación del cisne y las pirámides de Gizeh, o La conexión del cisne, pero en fin, ya veo que ya está escrito. Sí, bueno, él tenía este libro es anterior, y él lo que plantea es lo siguiente. Él lo que dice es que en la antigüedad este tipo de constelación era la constelación de referencia, porque es lo que supone ahora mismo lo que se denomina la Cruz del Norte, y antiguamente, estamos hablando de miles de años, todavía no se veía la estrella polar. Entonces, lo que realmente marcaba en el espacio el punto de referencia era esta constelación del Cisne. Él lo que hace es que defiende que hace más de 10.000 años, o aproximadamente en torno entre 10.000 y 7.000 años, la mayoría de las religiones de Occidente manejaban una cierta devoción o rendían un culto a estas estrellas, y eso él lo encuentra reflejado en diferentes yacimientos arqueológicos donde, por ejemplo, en yacimientos arqueológicos en la zona de Anatolia o en la zona de, bueno, en todo lo que sería el creciente fértil, habría un gran culto al buitre. Entonces él considera que ese culto al buitre, que está asociado aparece en determinados restos funerarios, pues sería realmente una especie de reivindicación también, como digo, de culto a esta constelación, ¿no? Por el hecho de que tienen esa semejanza, ¿no?, en cuanto que las dos son aves. Bueno, pero más allá de esta figuración, y es aquí donde ya nos metemos en un terreno que, bueno, que está muy bien, pero que, bueno, es para... O sea, que está cogido con alfileres, por lo que estás contando. Bueno, es un poco de... Pero míralo como disfruta, es un poco es que se te ve disfrutando, no, muchísimo. La historia es fabulosa, si fuera cierta. Lo que él dice es lo siguiente: ¿por qué rendían culto a esta constelación? Bueno, pues porque hay una estrella allí, un sistema binario conocido como Cisne X3, que es un sistema binario donde se ha detectado que además hay una especie de agujero negro y tiene capacidad para generar rayos cósmicos. Esto está demostrado astronómicamente. Bueno, lo que él plantea es lo siguiente. ¿Por qué rendían culto a esta constelación? Bueno, porque realmente se produjo una llegada de rayos cósmicos desde esta constelación, y esa llegada de rayos cósmicos lo que hizo fue transformar el ADN del ser humano y provocar ese salto cognitivo del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es ese proceso en el cual el hombre empieza a ser homo sapiens y empieza a tener esa capacidad de abstracción, esa capacidad simbólica. Bueno, pues en reconocimiento... Es que te caiga un rayo cósmico te puede pasar de todo, claro. Y encima te mejore. Que no es que te caiga, es que encima te hace mejor, ¿no? Bueno, entonces él lo que defiende es todo esto. Defiende que precisamente hay ese enigma que hemos comentado muchas veces de esa gran revolución mental que se produzca en la prehistoria humana. ¿A qué se puede asociar? Todavía no se sabe, pero él apuntaría un poco a esa idea. Por lo tanto, su defensa de este alineamiento hacia la constelación del Cisne, de las pirámides de Gizeh, va más en esta línea. Por lo tanto, también lo que viene a decir es un poco que estas pirámides son mucho más antiguas de lo que parece, porque si se estaba rindiendo culto o de alguna manera se estaba reivindicando esos grandes... ¿cómo decirlo? Esos grandes bienes que nos ha dado esta constelación al ser humano y se le rinde culto, pues estas pirámides serían mucho más antiguas de lo que parecen, no del 2400 a.C. Por eso digo que, bueno, que este estudio y esa correlación, que seguramente puede estar bien hecha desde el punto de vista matemático y astronómico, que yo no lo sé, pero ahí están los cálculos para los expertos que lo pueden juzgar, tiene un trasfondo ideológico que va en estas hipótesis que él está manejando, ¿no? Pero ya digo, si vamos a lo que sería el contexto de la religión y de la mentalidad egipcia, no parece que la constelación del Cisne tuviera mucha presencia, y sin embargo sí que parece que dejó más pozo la idea de Orión, que sigue siendo igualmente especulativa, pero sí que se ha demostrado que el cinturón de Orión pues estaba recogido dentro de la mentalidad religiosa de los egipcios. @rosavientos es nuestro perfil en Twitter, nuestra etiqueta, nuestro hashtag. Almohadilla Rosavientos, seguro que tenéis vuestros propios remedios. Hay otros que ha descubierto y que propone la ciencia contra la resaca. Silvia, que estás sola. La resaca es muy mala. Claro, te pones contento, te tomas tu jopitar de vino, de Ramón Bilbao y de otros. Y claro, pues luego pues un poquito de resaca viene, pero claro... ¿Cuáles son los remedios que se utilizan para combatirla? Pues lo último, es un chicle que además ha creado una empresa española. Pero claro, son muchos los remedios que se llevan utilizando a lo largo de los siglos y los siglos. Por ejemplo, ¿vosotros os habéis tomado un cafetito para combatir los efectos de la resaca en alguna ocasión? El café con sal de toda la vida. Uf. Yo nunca, jamás. Que por no, cierto, no es que yo nunca he tenido resaca. Ya, claro. Porque ya, claro, ¿tú qué sabrás? Porque lo sé. Que levante la mano el primer inocente en todo esto. Y el primero que no ha probado café con sal, Bruno, que no sirve de nada. Esto es la radio, que levantes la mano. Sí, lo van a ver. Bueno, chicos, pues muy mal. No se toma café, porque el café es un estimulante gástrico y no asienta el estómago. Lo que te recomiendan es tomar té o leche. O sea, que hay una conspiración de los cafeteros para imponer el consumo del café con sal. Y una cañita, que en España se toma mucho la cañita para combatir la resaca. ¿No? Sí, con una cañita. Se toma lo que te lo ha provocado, o sea, hay que, así sí, se compensa. Homeopático, ¿no? Eso es homeopático, claro, es un remedio homeopático. Pues este, por lo visto, en España es uno de los remedios más habituales, sí, y sí. Lo positivo, al tomar la cañita, es que puedes retrasar los síntomas de la resaca unas horas, pero luego, claro, estás echando más alcohol, con lo cual... Yo normalmente lo peor. Que hago es unir los dos remedios. Me tomo un carajillo. Mira las dos cosas, un carajillo con sal. Pues ya se te queda el cuerpo, vamos, de jota. El estómago te pones a bailar ahí, vamos, la muñeira. Bueno. Bueno, pues ¿sabéis cuáles son los remedios que utilizan en otros países? En Rumanía lo más es... La estaca en el corazón. eso ya acaba es con el la remate. Resaca, ¿eh? Pero antes de la estaca, que ahí ya no hay más remedio, es una sopa hervida con callos. ¡Oh, qué asco! ¡Qué buena, eh! ¡Oh, no, Dios, qué cosa más asquerosa! Ese es un buen remedio contra la resaca. No tener... Pero no beber vomitar, previamente, claro. No vaya a ser que te tengas que tomar eso después. Claro, claro. Y en Alemania lo más es el arenque en escabeche. Madre mía. Después de una buena estaca de cerveza, el Europa de primera, la Europa de tercera, ¿eh? No puede ser un camarón, ¿no? Y en Reino Unido, te coges el jugo de los encurtidos, de las cebollitas en vinagre, de los pepinillos y a la... Y para adentro. Bueno, pero en Estados Unidos son más modernos. En Estados Unidos lo último es tomarse un jarabe pediátrico llamado Pedialyte, que por lo visto a los niños les ayuda a combatir el dolor de barriga rehidratando su cuerpo. Empezaron a tomarlo los atletas y vieron que, pues eso, para enseguida recuperarse, dicen, ah, pues esto me va a venir muy bien cuando yo esté fatal después de tomar unas copas. Y es que ahí está el quid de la cuestión, en la hidratación. Resulta que cuando se metaboliza el alcohol en nuestro organismo, se liberan todos los tóxicos del alcohol y produce dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga, mareos, en casos graves, por los típicos náuseas, vómitos, y lo dejas todo hecho un asco. Bueno, en todos los casos es la deshidratación, porque el alcohol, ¿qué es lo que hace? Pues inhibe una hormona encargada de la reserva de líquidos de nuestro cuerpo. Por tanto, cuanto antes se logre hidratar el cuerpo, nuestro organismo, antes combate la resaca. Por eso echan tanto hielo en la bebida, entonces, sí, para eso. Espera. Los cubatas. Y ahora vamos a los remedios más adecuados según los médicos y diferentes estudios realizados al respecto. Por ejemplo, lo mejor relacionado con el cubito de hielo es beber agua. Incluso te dan un truquito y es beber un vaso de agua entre copa y copa, como para prevenir un poco. También te dicen que hay que intentar evitar bebidas gaseosas combinadas con alcohol. ¿Por qué? Porque el gas ayuda a que el alcohol se asimile más rápido y los efectos se notan antes. O sea, esto está potenciando el bebé directamente el whisky doble y olvídate el whisky con Coca-Cola, ¿no? Con agua o con algo que no tenga gas. Pues nada, vamos a hacerlo gin tonic con zumo de pelo. Vale. Entonces ya no es gin tonic, Manuel. Pomelo tonic. Claro, no. Oye, es muy bien. Gin pomelo. A ver, por ejemplo, antiinflamatorios. Esto también es muy bueno. El ibuprofeno o la aspirina. Pero en cambio, nada de paracetamol. Que eso no viene bien. ¿Y las vitaminas vienen bien? Pues sí, según la revista British Medical Journal, los zumos y la fruta son un remedio excelente, en especial el zumo de naranja, que tiene vitamina C, y también la fructosa, que ayuda al hígado a metabolizar el alcohol y eliminarlo más rápido. Y si eres atrevido... Pero con lo de las vitaminas te lo tienes que beber enseguida, porque se van las vitaminas, ¿no? No, eso es otro óvulo. Puedes tirar, por ejemplo, lo típico de que te haces un zumo de naranja y dices que se te da la vitamina, no. Lo que hace es que se pone más amargo porque se oxida, pero la vitamina la puedes tener ahí, el zumito, que no se te va. Pero o sea, que en las cafeterías cuando está el zumito hecho no tengas miedo que te estás tomando la vitamina. A no ser que sea de 3 días, claro. Si quieres ser más atrevido, el gazpacho de pepino. Ese es muy bueno. Gazpacho de pepino. Sí, esos son los remedios para que no volver a hacerlo nunca más. Y a la hora de comer después de la resaca, que por lo visto dicen que como se eliminan muchos líquidos, se pierde sal, pues se tiende a tomar cosas así que sean saladitas. Batido de criadillas. Que a la gente le gusta tomar hamburguesas, pizzas, pues eso no. La comida basura, nada. Lo recomendable es tomar un yogurcito, verdura, fruta y también pasta. La pasta también es buena. Y un truco, antes de consumir alcohol, te dicen que si puedes, tomes un extra de grasa. O sea, un buen filetaco, un entrecot, una cosa que está así sustanciosa. Pues eso te viene muy bien para retrasar los efectos del alcohol en el cuerpo. Y ahora vamos al chicle. El chicle que hablábamos para combatir la resaca, ¿es efectivo? Pues en principio parece ser que sí, que es un chicle revitalizante que ayuda a metabolizar las toxinas del alcohol, que además contiene vitamina B6, B12, vitamina C y extracto de guaraná y piña. ¿Qué pasa con el chicle? Pues que los componentes se asimilan muy rápido a través de la saliva, provoca una rápida digestión y la consecuente sensación de bienestar. ¿Quién ha tenido la idea? Son dos españoles, es un ingeniero cordobés y su socio catalán. Pero es que además del chicle de la resaca, tienen también chicles para no picar entre horas, otro que bloquea la absorción de grasa, otro contra el insomnio, otro contra el cansancio y hasta uno para ayudar a broncearse. Pero yo ahora os voy a dar el remedio más total para no tener resaca. A ver. No beber. Exactamente. Ese es el mejor de todos. Sí, sí, sí. De todas formas, ¿el chicle ese dónde se compra? Dice ya pues en farmacias, ¿eh? Hay muchas farmacias. Dice con Almadía Rosavientos algo que va muy en la línea de esto. Aquarius, Spidifen y prometer absurdamente que nunca más volverás a beber. Pues el y Lorena no se dice las agujetas se quitan con más deporte y las saca echándose unas cervecitas. Pues el Aquarius y el spray, aunque sean gaseosos, dicen que también ayudan porque hidrata. Y el chicle es un menú completo casi, ¿no? Porque ¿qué tenía? Tenía de todo. El... Sí, tiene varias vitaminas. Tiene vitamina B6, B12, C, extracto de guaraná y piña. Yo creo que el mejor remedio efectivamente es no beber o beber lo justo y en momentos determinados, en momentos de felicidad. No convertirlo en un hábito, por supuesto. ¿Y si eres un tío muy feliz? Lo celebras bebiendo. ¿Y quién es feliz todos los fines de semana? Claro. Yo pregunto, es curiosidad pura y dura. Yo soy un tío muy... ¿Muy qué? ¿Muy feliz? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar. Ay, tío feliz. Coméntanos algo sobre la piedra del destino, la de Edimburgo. Que es una de esas cosas preciosas que conocemos poco y que seguramente... Bueno, es un homenaje a mi amigo Manuel Carballo, el hombre, porque hay que decir que la piedra del destino, que es esa piedra sobre la que Jacob recuesta su cabeza cuando va huyendo de su hermano Esaú en la zona del Betel, pues él recuesta su cabeza y entonces de repente nos cuentan las Sagradas Escrituras que en el cielo se abre una especie de portón, empiezan a bajar angelotes y bueno, pues Dios se comunica con Jacob, ¿no? En este caso. Y él cuando se despierta, pues se olvida absolutamente de los angelotes, de las imágenes que se han aparecido en ese sueño y se queda con la idea de que ese pedrusco es poco menos que una especie de artilugio que le permite hablar con la divinidad. ¿Y qué hace? Se lo lleva. Bueno, pues hay que decir que el trayecto de esta piedra sigue un recorrido, pues llega hasta Tierra Santa durante prácticamente siglos. Son muchos los reyes hebreos que se coronan sobre esta piedra, a la que se le atribuye una serie de características casi podemos decir que mágicas. Llega Nabucodonosor en el siglo VII antes de Cristo y en ese instante pues uno de los descendientes de Jacob pues decide, en este caso Jeremías, decide llevarse la piedra para salir huyendo de allí y que nadie se la quede, ¿no? Lo que pasa es que también determina que pesa mucho y la parte por la mitad. Aún así, partida por la mitad son 150 kilos los que pesa. Y llega a la Galicia de mi Manuel Carballal, ¿no? De mi amigo Manuel Carballal, efectivamente. Allí llega la piedra del destino y está un tiempo hasta que deciden que esa tierra que se ve allende los mares, los bravos mares del norte, una vez que se va la niebla, se dan cuenta de que hay tierra y deciden invadirla, ¿no? Esa tierra es Irlanda. Bueno, pues allí es llevada con el primero de los reyes, Simón Breck se llamaba, el primero de los reyes coloca allí la piedra en lo que se conoce como Colina de Tara, y en esta Colina de Tara, durante 1000 años, muy cerca de Dublín, permanece erecta, porque además, justo al lado de esta piedra es donde se corona... ¿Cómo permanece? Ya lo sabía. Levantada, Manuel, levantada, la piedra. Permanece porque... Levantada la piedra. Claro, porque la coronación de los reyes en esta tierra durante esos 1000 años no se produce, o al menos no se produce exclusivamente por consanguinidad, es decir, por herencia, sino que los nobles aquí tienen mucho que decir. Y cuando se decide que el hijo del rey de turno que acaba de fallecer no es quizás el mejor para colocarse la corona, pues marchaban a esta colina de Tara porque a la Lía Feil, la piedra que habla, en este caso la piedra del destino, se le atribuía la capacidad precisamente de eso, de hablar, prácticamente de berrear, ¿no? Si a la piedra le gustaba el candidato, berreaba, y ese berrido prácticamente se escuchaban en todas las tierras de la Irlanda de aquel tiempo. Bueno, pues esa piedra continúa su recorrido por Escocia, llega al monasterio de Scone y posteriormente hay un señor llamado Eduardo I Longshank, nalgas largas, seguramente nuestros oyentes lo recordarán porque es ese hombre odioso con muy barba malo, que malo. Se enfrenta a William Wallace en Braveheart, pues eso, ¿no? Es el que finalmente se acaba llevando la piedra hasta Westminster, que es donde ha estado hasta hace muy poquito tiempo, hasta el año 1996, porque ahora justo se van a cumplir los 20 años desde que la piedra del destino vuelve, no sé si a su patria, porque sí fue la penúltima, pero lo cierto es que ahora mismo la podemos observar, visitar, ver en el interior del castillo de Edimburgo, 20 años después de todo tipo de épicas y podemos decir que de aventuras, ¿no? Porque a mediados del siglo pasado, considerando los escoceses que esta piedra era uno de los grandes emblemas de la identidad escocesa, la robaron de la abadía de Westminster, la partieron por la mitad, pasaron la frontera de Inglaterra a Escocia, porque entonces había frontera, y bueno, de una forma prácticamente increíble, porque no fueron detectados, ¿no? En los vehículos en los que se llevaban los pedruscos, pues no fueron detectados. Bueno, pues al llegar a Escocia y decir que tenían esta piedra, que la habían traído nuevamente hasta su patria, fueron los propios escoceses los que dijeron que no, que la piedra cuando quisiera ya volvería. Llamaron a un maestro cantero, que fue el que se preocupó de unir los dos pedazos que habían sido partidos, y así hasta el año 1996, en que fue entregada al gobierno de Escocia, con una condición, y es que en el momento en el que el nuevo rey de Inglaterra, sea Carlos de Inglaterra o sea su hijo Guillermo, vayan a ser coronados, esa piedra tendrá que volver de nuevo a Westminster, donde ha estado durante 6 siglos, será colocada nuevamente en la silla de San Eduardo, donde ha estado durante 6 siglos, para que el nuevo rey sea coronado sentado encima de esta piedra con cualidades mágicas. Fíjate si es tan mágica que la primera orden que da durante el bombardeo de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial en Londres, la primera orden que da la reina de Inglaterra es que la piedra sea protegida para que, en el supuesto de que se produzca la invasión del Reino Unido, los nazis no lleguen a apropiársela. ¿Por qué? Porque la segunda orden, en este caso de Hitler, ante esta posible invasión, era que si pisaban tierra británica fueran directamente a por la piedra del destino. Fíjate la importancia que tiene en todos los ámbitos, en los ámbitos de la historia. Es un auténtico símbolo que además hemos tenido la fortuna, aunque sea en un tiempo pretérito, de que haya pasado por España, y ahora se cumplen esos 20 años y evidentemente pues se van a hacer todo tipo de fastos, se van a hacer todo tipo de fiestas, de homenajes, ¿no? Es un momento muy bonito para visitar una de las ciudades más maravillosas que hay en el mundo, que es Edimburgo. Así que quien quiera, en el mes de junio, dentro de un mes, se celebran estos 20 años y va a merecer la pena. Como le pasé algo a Isabel II y le toqué Charles y no berré. Isabel II sí que habría que mandarle un paquete de chicles, Isabel II, ¿verdad? No, eso era la madre, bueno, vamos. Bueno, esa sí que estaba momificada en alcohol formol. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos, queda un poquito de tertulia, también la era digital con Alex Fidalgo, los ecos del pasado, la sección Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara e Historias de la Historia con Javier Sanz. Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, todavía nos quedan unos minutos por delante, por ejemplo, para comentar esta noticia, Manuel Carvallal, que nos llega desde Brasil, una noticia terrible. Uf. Sí, la verdad es que es un caso terrible, que no es la primera vez que ocurre, ni siquiera es la primera vez que ocurre en Brasil, pero ha conmocionado a la opinión pública el caso de Francisca Alice, porque esta niña llegó hace aproximadamente 3 semanas al hospital de emergencia de Teresina, en el estado de Piauí, en el noroeste de Brasil, con una fuerte intoxicación, con la cabeza rapada, con unas heridas en forma de cruz realizadas a lo largo de su cráneo y en los brazos, en varias partes del cuerpo, y en estado de coma. Durante 15 días estuvo ingresada en este hospital de Teresina y esta semana falleció, después de 15 días en que los médicos intentaron salvar su vida. Y a partir de ahí es cuando estalla el escándalo, cuando se descubre que esta niña de 10 años de edad había participado en un ritual de lo que la prensa internacional, primero en Brasil, luego en el resto del mundo, ha titulado un ritual de magia negra. En realidad habría que matizarlo. La niña habría acompañado a su madre a una finca en el municipio de Timón para participar en un ritual de Umbanda, en un ritual de iniciación que por el que la madre había pagado unos 500 reales, lo que a cambio vendrían a ser unos $140, para que a través de la Umbanda, a través de esa religión sincrética afrobrasileña, bueno, pues a su hija supuestamente le curasen el asma que padecía. Y como en tantas otras ocasiones, parece que a los guías espirituales, en este caso a los Pai de Santo de este terreiro de Umbanda, se les fue la mano, nunca mejor dicho, y utilizaron para exorcizar los demonios, los malos espíritus de la enfermedad que sufría Francisca, un ungüento, una especie de mejunje que le hicieron ingerir y que fue el que finalmente le provocó el envenenamiento que la llevaría primero al coma y luego a la muerte. El rapado de la cabeza y ese rayado, esas marcas que se realizan a lo largo del cuerpo, es una de las características que suelen encontrarse en este tipo de rituales, de religiones sincréticas afroamericanas, concretamente la Umbanda, en Brasil. Y en estos momentos la policía, que evidentemente ya ha tomado medidas contra los responsables de ese terreiro de Umbanda, está investigando a otros menores, por lo menos dos menores más, que ingresaron en el hospital con una sintomatología parecida y que podrían haber participado también en estos rituales de Umbanda, ¿no? Y es un ejemplo de cómo muchas veces tendemos a dejarnos fascinar por estas religiones exóticas, alejadas, sorprendentes, que realmente pueden ser fascinantes, pero aunque tendemos a ver con admiración y con cierta pleitesía cualquier religión lejana, exótica, diferente a la nuestra, pues en esos lugares existe la misma picaresca y las mismas estafas y los mismos peligros que existe en Europa o en Occidente o en cualquier otro lugar, ¿no? Y a veces, pues mira, cuando el desenlace es tan dramático como la muerte de una niña de 10 años, se hacen especialmente graves. Desde luego que sí. Esto me recuerda, sí. Bueno, me recuerda un poco ayer cuando estuvimos hablando del anticristo. Había también un caso de una secta, que bueno, realmente eran 5 personas en Chile, que habían matado también a un bebé. A un bebé porque lo consideraban el anticristo. Lo que pasa que... ¿Y de qué forma lo mataron, eh? Lo mataron en un caldero y bueno, con una especie de ritual, pero... Lo interesante, por decirlo de alguna manera, de este asunto era todo también el contexto ideológico en el que se movió, porque el líder de la secta decía que él podía... Si no recuerdo mal, se llamaba... Fue hace un año o una cosa así. Sí. Coincidiendo con toda la movida aquella del fin del mundo, del 2012, aquellas historias. Pues este hombre decía que tenía la capacidad de poder estar con... Eran 5 individuos, me parece, había como 2 hombres y 3 mujeres. Decía que podía estar perfectamente él... teniendo relaciones sexuales con cualquiera de las mujeres y que como él era un ser superior, pues no iba a dejar embarazada a ninguna de ellas. Y si dejaba embarazada alguna de ellas, sería porque ese niño sería el anticristo. Esa era la excusa. Entonces, cuando nació el niño, lo que hicieron fue un ritual para matarlo, porque si no iba a ser un cataclismo, etcétera, etcétera. Entonces ya intervino la Fiscalía de Chile y bueno, se lo detuvieron, ¿no? Pero estamos hablando de eso. No tenemos que irnos tampoco, como siempre, como tú decías, ¿no, Manuela?, a ideas muy exóticas, sino que dentro de las propias religiones que manejamos, ¿no?, y que consideramos que luego tienen esa cultura y esa teología desarrollada y esa capacidad de moral y de reflexión, ¿no? Y pues luego también tienes ese otro lado que también se puede pervertir, ¿no? O sea, lo terrible es que una cosa es que el adulto pues se quiera meter en la religión que le dé la gana y que experimente lo que le da la gana. Lo malo es que utilizan a los niños para hacer aberraciones. Claro, pero el problema es que si tú eres una persona creyente, es la cuestión eterna de los testigos de Jehová, ¿no? Si tú eres una persona creyente y tú crees que por unas citas sacadas de contexto, totalmente descontextualizadas, y además de la edición que utilizan los testigos de Jehová, que es una edición de las escrituras totalmente apócrifa, pues si tú crees que por unas citas del Levítico y del Deuteronomio, que hablan de que la sangre es solo para Jehová, pues si tu hijo necesita una transfusión y tú claudicas en darle esa transfusión, lo vas a condenar al infierno. Es un resumen muy simplista del problema, ¿no? Pero si tú como padre responsable, creyente, que quieres a tu hijo, lo que te preocupa es su salvación eterna antes que una recuperación física, si eso implica que peque contra la ley de Dios, pues tú obras en consecuencia. En este caso, si esta mujer era practicante de la Umbanda, era creyente y creía que ese Pai de Santo tenía unos conocimientos, unos poderes o una sabiduría ancestral para curar a su hija, pues bueno, pues es hasta cierto punto comprensible que decida anteponer el criterio de su líder espiritual a los cuidados médicos, ¿no? Y este es el gran drama de anteponer las creencias a la ciencia que nos encontramos muchas veces. Los contrails son las estelas que dejan los aviones, son normales. Los entrails, sin embargo, son las estelas químicas que dejan los aviones y las avionetas, y han sido... La teoría de la conspiración habla mucho sobre los chemtrails. Y hay nuevas noticias, Juanjo Sánchez. Bueno, pues hablamos de niños y en este caso es, como tú señalabas, pues esa teoría que hay de que realmente nos están fumigando, de que nos están fumigando en el sentido de que no solamente serían aviones militares, sino también las líneas aéreas convencionales están soltando algún tipo de sustancia en el aire. Por eso vemos todas esas nubes artificiales que se crean al paso de los aviones. Pues esa teoría, que está, ya decimos, lo hemos comentado varias veces, está muy extendida. El tema está en que en esta ocasión parece que ya no es una cuestión solamente de adultos, sino que los propios conspiranoicos, como tú señalabas también muy bien, Manuel, tratando de salvar o de concienciar a los niños, han creado un cuento en el cual explican toda esta historia de los chemtrails, un cuento que se puede comprar en Amazon. Entonces es un libro que se llama, traducido sería así como Nubes divertidas, un cuento sobre los chemtrails, donde se, a través de una serie, pues el típico cuento infantil, con una serie de ilustraciones y contextos, en 30 páginas y por $12 te van contando, una madre va explicando a una niña qué es lo que está ocurriendo con esto de, con esta fumigación, y cómo ellos están realizando un activismo para que vuelvan otra vez los cielos azules y dejen de fumigarnos. Lo interesante del asunto es que tú vas a consultar esta página en Amazon, te encuentras aproximadamente unos 90 comentarios y te encuentras que, sabéis que en las páginas de Amazon, pues tú puedes calificar los libros, pues te encuentras prácticamente la mitad, como 50 y tantos, que son 5 estrellas, que es la máxima puntuación que puede tener, y luego al mismo tiempo el resto, pues unas 40, y pues tienes que son una sola estrella. Entonces tienes ahí un poco cómo está dividida ante este tipo de conspiraciones, cómo se divide un poco también la opinión pública. Lo que curioso, ya digo, es que el resumen del libro que aparece ahí en Amazon dice: cuando Mary se une a su mamá en el jardín para plantar un árbol en un día brillante y soleado, Mary se da cuenta de que hay algo en el cielo que va tapando el sol. Después de que se lo pide, la madre de Mary explica todo sobre las nubes divertidas y le asegura que la gente está haciendo algo para detener las estelas químicas y volver a poner los cielos azules. Eso es un poco la síntesis, ¿no?, la sinopsis de este libro. Entonces, bueno, la cuestión es un poco lo que comentamos. El tema de los chemtrails es una conspiración falsa. Realmente que las líneas aéreas convencionales estén haciendo este tipo de fumigación no es cierto, o sea, yo creo que hay que decirlo. Sí que es cierto otro aspecto, que es la geoingeniería, que eso sí que existe. Es cierto que no se sabe muy bien a qué nivel, se han hecho experimentos por agencias secretas, por universidades, o sea, tanto experimentos, digamos, transparentes como experimentos opacos. Eso existe. Y lo que sí que también es cierto, y ha salido una serie de noticias esta semana, es lo que se llama el eliminar nubes o crear nubes, ¿no?, el robar nubes, ¿no?, que a veces se denomina. Por ejemplo, en el BBC News también ha salido que Rusia consiguió hacer que el día para ellos, que es más importante del año, el 1 de mayo, no lloviera. ¿Y cómo lo realizaron? Bueno, pues a través de la famosa técnica hasta que se comenta de la siembra de nubes, que es una técnica a partir de la cual se van esparciendo una serie de compuestos químicos en la atmósfera para... El mecanismo es... Pues si tú no quieres que llueva en un determinado momento, hacer que llueva antes de esa fecha. Entonces tú siembras las nubes, creas esos compuestos, echas esos compuestos químicos que actúan como núcleos de condensación en el aire, atraen las gotas y precipitan. Esto le ha costado a Rusia 1,3 millones de dólares, y hay una serie de empresas. En el artículo se comenta que hay alrededor de unas 34 empresas en el mundo que se dedican a hacerlo, y está también el debate de si esto realmente... ¿es bueno o es malo? Hay científicos que dicen que con esto lo que se realiza es cambiar los patrones de la lluvia, y hay otros que dicen que es todo lo contrario, que realmente puede ser positivo, porque tú puedes en algún momento dado pues gestionar los efectos, por ejemplo, o contrarrestar los efectos de la sequía, luchar contra los incendios. Así que bueno, el debate ahí científico está abierto. Es algo que se ha utilizado en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿os acordáis de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín? Se empleó todo este tema también de sembrar nubes. En ese caso lo hicieron con yoduro de plata, lanzaron 1.100 cohetes, y también muchas veces lo utilizan en Pekín para el tema de la contaminación, forzar también las nubes, no, para eso. Pero hay una noticia también de qué es lo que está ocurriendo en España, qué marco legal tenemos. Y también en este caso parece que ha habido denuncias, y de hecho el sindicato ASAJA, el sindicato de trabajadores del campo, está recogiendo firmas porque ellos entienden que hay evidencia de que en Andalucía se está produciendo este robo de nubes, porque se ven determinadas avionetas que se encargan de hacer este tipo de siembra. Y es interesante porque plantea una serie de cuestiones que yo las desconocía, y es que hablan de que detrás de este tipo de robos de nubes podrían estar empresas de energía solar, es una cosa que yo desconocía, y también compañías de seguros que pretenden evitar indemnizaciones. Bueno, eso es lo que ellos están comentando, ¿no? Como posibles... Sí, porque nos las llevamos todas para Galicia. Están todas ahí. No, o sea, han venido a Madrid, ¿eh? Sí, bueno, las he traído yo y me he traído unas cuantas. Imagina, nueva empresa, tenemos nubes. Sí, bueno, pues lo que comentan es eso. Y luego, en cuanto a lo que sería un poco el marco legal, parece ser que han intentado hacer una denuncia los agricultores a la Guardia Civil y, según comentan en esta noticia, no ha dado ningún tipo de fruto porque... primero, los vuelos que están realizados a menos de 3.000 metros de altura, al parecer no es obligatorio comunicarlos, por lo tanto ese tipo de avionetas realizarían esa siembra de nubes sin que tuvieran que advertirlo, ¿no? que comunicarlo a las autoridades. Y por otro lado, parece ser que esta práctica de la siembra de nubes estaría permitida y regulada por las leyes, la legislación española, con la finalidad de evitar granizo y pedrisco. Entonces, es decir, cuando hay ese tipo de acumulaciones de nubes que pueden ir aumentando y puede provocar ese tipo de daños, bueno, pues está permitido, ¿no?, de alguna manera disolverlas con la siembra de nubes. Y es ahí donde, por eso digo, que comentan que podrían estar determinadas compañías de seguros provocando este tipo, ¿no?, o financiando este tipo de aviones para no tener que luego pagar las indemnizaciones por el daño que se realiza a los... Porque, por otro lado, en cambio, los agricultores están muy cabreados porque se encuentran con que hay precipitaciones que no llegan o que llegan a destiempo, no cuando ellos quieren. En especial, ya digo que ellos comentan determinadas zonas del Levante español y también en Soria, que son los casos donde periódicamente han ido saliendo noticias a lo largo del tiempo. O sea, los pobres de Canadá, de esta ciudad tan devastada por el fuego, les hubiese venido de maravilla unas cuantas nubes a tiempo. Pues bueno, ya digo, una cuestión de interesante. Dicen que, por ejemplo, en la noticia, en el norte de la provincia de Granada, desde los años 90, al parecer, se ha ido detectando ya ese flujo, no, ese vuelo de avioneta rompenubes periódicamente. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Con el director de la revista Enigmas, dentro de unos minutos hablamos sobre cuando Internet mata. Es uno de los temas que propone la revista este mes, Lorenzo Fernández. Tema que, tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, pues nos va a contar alguna cosita sobre ello. Estupendo. Alex Fidalgo. Muy bien, pues venga, nos oímos la semana que viene. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Que esta noche se traslada a un destino fascinante, un lugar verdaderamente mágico, misterioso, enigmático. La naturaleza a veces proporciona todos los elementos suficientes para que después, además, ocurra lo que ocurra. Es lo que pasó en el hotel Bath Springs, en Alberta, en Canadá. Y, por supuesto, en los ecos del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Digo que el lugar es fascinante, la zona lo es, ¿eh? Bueno, el hotel en sí es una preciosidad. Es un hotel en mitad de la montaña, rodeado además de ríos. Bueno, y estamos en lo de siempre, ¿no? El agua tiene esa capacidad a veces de rememorar y atraer sucesos mágicos muchas veces. El agua es como un cargador de pilas para estos fenómenos. Y en este caso, este hotel, que es precioso, es auténticamente un sitio paradisíaco, está repletito de fenómenos. Un hotel que se construyó en 1888. Ese es el origen de todo lo que después vamos a contar. Pero es un hotel que ya nació con el concepto de hotel de lujo. Pues sí, es un hotel que desde un principio, como comentas, desde 1888 se construyó por la Canadian Pacific Railway a instancias de su presidente. Es un hotel que, como decíamos, está situado en mitad de las montañas rocosas, justo encima de las Cataratas del Arco y cerca de las fuentes termales. La vista principal del hotel da al valle, o sea que realmente es un hotel precioso y unas vistas espectaculares. Y fue en 1911 en que se construyó en este hotel una nueva estructura para reemplazar parte del nuevo hotel. Es un hotel que fue diseñado, como bien decías, para todo tipo de lujo, y de hecho lo diseñó un arquitecto que en su momento era un arquitecto muy famoso, que era Walter S. Painter. Y bueno, ahí está repleto de fantasmas, de fenómenos, y además con historias curiosísimas, alguno de ellos. Curiosísima y desgraciada es la historia, que podemos decir que es el comienzo de prácticamente todo. Es una novia, es el caso de la muerte de esa novia durante la boda o durante los preparativos para la boda. Efectivamente, la gente la conoce como la novia desdichada. Según cuenta la leyenda, el día de la boda, que bueno, eran dos jóvenes enamorados que se van a casar en este hotel, y cuando el novio estaba esperando en la biblioteca a su novia, salieron los dos juntos, empezaron a bajar las escaleras, y al bajar las escaleras, por lo visto, estaban todo de velas, haciendo pues todo el dibujo de las escaleras, que era muy bonito, era una imagen poética. Sin embargo, una de esas velas prendió el vestido de la novia. Imaginaros pues cuál fue la situación. El caso es que la novia, cuando vio que su vestido empezaba a arder, pisó también una parte del vestido, asustada empezó a correr, tropezó, cayó por las escaleras y falleció. Dicen, de hecho, que desde ese momento esa novia pasea por esas escaleras una y otra vez. Hay historias de todo tipo de gente, de clientes, de gente que trabaja en el hotel, diciendo que esta mujer aparece continuamente con su traje blanco, con su velo, que incluso a veces parece estar bailando, parece como si estuviera pues quizás haciendo ese baile nupcial que no pudo llegar a hacer. Dicen que de hecho su cara es triste, es lánguida, y parece que revive día tras día pues lo que ocurrió en ese horror de jornada. De hecho, incluso, fíjate si está en la leyenda, que se acuñó una moneda en conmemoración de ella. Hay una moneda en cuyo anverso se muestra, por un lado, la cara de la reina Isabel II, pero por otro lado tienes la cara de esta novia, que además, según en qué posición pones la moneda, la ves con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Realmente, pues tiene un punto morbosísimo, vamos. Y hay un punto dentro de ese hotel que parece aglutinar muchos de los episodios, o aglutinaba, porque desapareció la habitación 873. Efectivamente, según cuenta la historia, hace décadas una familia fue asesinada en esa habitación, y después de una larga investigación policial, esa parte del hotel fue renovada, pero sin embargo, como cada vez que se alojaba alguien ahí había muchas quejas, denuncias y huéspedes que decían oír ruidos y que no podían dormir correctamente en esa habitación, finalmente decidieron, después de que más luces se encendían, se apagaban solas, bueno, ocurría de todo, o sea, ocurría todo tipo de cosas, manos que aparecían reflejadas en los espejos, era tremendo, por lo visto, la fenomenología que había, con lo cual decidieron clausurar esta habitación. Esta habitación, de hecho, si veis la foto si alguien lo busca por internet y busca la habitación 873 de este hotel, verá que hay un pasillo en un tramo más largo de lo normal donde no hay puerta, donde debería haber una puerta. Esa habitación se supone que fue clausurada y actualmente no existe. Me imagino que si picáramos una pared, pues sí que la descubriríamos, pero está tapiada, o sea, para que no ocurra nada más. Los responsables del hotel dijeron a los trabajadores que no se volviera a hablar más de esa habitación. Teóricamente no existe, pero sabemos que estaba ahí, porque todas las pruebas, numerosas pruebas, indican que en ese lugar en donde tenía que estar la habitación 873 falta algo. Mira, la primera prueba es que en todos los pisos hay una habitación que acaba en 73, salvo en esa planta. Luego, por ejemplo, si te diriges por el pasillo, hay luces encima de cada puerta. Pues bueno, hay una luz que no corresponde a ninguna puerta, lo cual es muy, muy extraño. Luego, por ejemplo, si vas golpeando a lo largo de las paredes, te das cuenta que hay zonas, pues como ocurre en el yeso, ¿no? Zonas más gruesas, zonas más estrechas, y que cerca de lo que era la puerta, evidentemente, el tabique es mucho más fino. Pues cuando picas, oyes perfectamente el sonido a hueco, conforme detrás hay algo que no hay un muro macizo. Sin embargo, nuevamente, ahí no hay puerta ni hay nada. Son varios datos que arquitectónicamente te dan a entender que ahí había una habitación. Y además de esa habitación, además de los hechos relacionados con esa novia desdichada, también parece que hay algunos acontecimientos que tienen que ver con un ex empleado del hotel. Pues sí, en este caso además es un espíritu, digamos, agradable. Es el espíritu de Sam Macaulay, que era un antiguo empleado del hotel. Sam murió hace ya unos años, era botón del hotel durante mucho tiempo, de hecho se retiró a principios de 1970, pero cuando se retiró, por lo visto, le dijo a sus compañeros que él volvería, que él, bueno, se sentía parte de ese hotel. Pues cuando murió en 1975, parece ser que es lo que hizo. Y hay muchísimos casos de turistas y de gente que se ha alojado en el hotel que afirma que un pues que un trabajador, que un botones del hotel les acompaña a la habitación, es un hombre que va vestido de uniforme, pero que curiosamente cuando intentan hablar con él o cuando le dan las gracias, el hombre desaparece como por arte de magia. Imagínate la sensación que se tiene que quedar cuando una persona ante tus ojos se difumina, desaparece absolutamente. En los hoteles han ocurrido muchas cosas y en muchas ocasiones se producen esos ecos del pasado. Parecen un lugar abonado a este tipo de fenómenos. Bueno, de hecho, es lo mismo también, bueno, en otra medida, pero lo que también puede pasar en los hospitales. O sea, son sitios donde ha transitado muchísima gente, donde a veces han ocurrido desgracias, evidentemente no te la van a contar porque no interesa para la publicidad de un hotel contar pues que ha muerto gente en una habitación o que alguien se ha suicidado o que ha habido un asesinato, pero con la cantidad de gente que pasa por un hotel es fácil que ocurran cosas. Y como decíamos antes, el hecho de que además tenga detrás unas cataratas, el agua, ayuda siempre, y no es el primer caso, o sea, hay muchísimos casos relacionados con el agua, parece como que es un cargador de baterías para que estos fenómenos se reproduzcan una y otra vez, alimentan ese tipo de fenomenología, el agua. Por algún motivo es como un cargador. Agua es la que hay, y además la que habrá caído en estos días en Cantabria, en donde vais a juntaros un montón de gente para vivir y para saber si esos ecos del pasado en algunos lugares siguen manifestándose, ¿no? En pues Cantabria, una de las próximas rutas. Pues efectivamente, además deciros que ya solo quedan dos plazas, o sea que quien quiera apurar sabe que quedan solamente dos plazas en rutasmisterio.es, y como bien decías va a ser un fin de semana apasionante donde además de recorrer sitios de leyenda, recorreremos también lugares donde haremos investigación, donde además habrá sorpresas porque tenemos preparadas algunas cosas para actividades que no están anunciadas que descubrirán los participantes junto con nosotros, y bueno, solo quedan dos plazas. Y bueno, y la que también va a muy buen ritmo y dentro de poco nos estaremos en la misma situación es la que tú lideras, la ruta del Madrid nazi. La ruta del Madrid ocupado por los nazis, dicen que fue la retaguardia de los nazis, y es que en aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, durante ese conflicto que enfrentó al planeta entero, España no entró en guerra, pero sí que se situó muy de cerca de los alemanes, de la Alemania de Hitler, y en Madrid se puede ver en el Basi, en donde se va a comenzar la reunión, en donde se van a explicar un poquito algunas de las cosas. En esta tetería se produjeron muchas reuniones con espías, diplomáticos que tramaban cómo luchar contra lo que vamos a ver y lo que vamos a conocer con la gente. En rutas... no misterio.es, pero en rutas hay con historia.es, rutashistoria.es. Rutashistoria.es en este caso, efectivamente, y además yo creo que la gente descubrió Madrid que muy pocos son conscientes de él, y bueno, y de tu mano, que es realmente un lujo el que tú puedas acompañarles y explicarles pues esa parte de Madrid que la gente desconoce en rutashistoria.es. Vamos a recordar a los oyentes las fechas de ambas rutas para que, bueno, para que en su agenda puedan marcar en rojo en el calendario que no tienen que hacer nada porque tienen que ir a esas rutas. Bueno, la de Cantabria, para la cual solo quedan dos plazas, es el fin de semana del 20-21 de mayo. Y la que tú lideras, la del Madrid nazi, ¿cuándo es? Es el 20 de mayo por la tarde, es un paseo en el que vamos a estar, vamos a dar la charla en el Basi y después vamos a ir a conocer algunos de esos lugares, algunos de esos centros que son verdaderamente apasionantes. Es una parte de la historia que no se conoce o no se le ha dado demasiada publicidad. A veces tenemos que darnos cuenta que, aunque tengamos que cerrar los ojos al pasado, y el pasado es terrible en este caso, bueno, pues forma parte de nuestro pasado y en ocasiones tenemos que hablar y enfrentarnos a él con normalidad, con la normalidad que el tiempo nos ayuda. Han pasado 70 años de aquello, bueno, pues vamos a acordarnos y vamos a explicar a la gente qué es lo que pasó por entonces, ¿no? Que ese es uno de los objetivos de estas rutas, ¿no? Revivir el pasado. En tu caso es una ruta de 2 horas, si no me equivoco, paseando por todo el Madrid nazi, una ruta apasionante. Yo la verdad es que desconocía algunos de esos lugares, me parecía interesantísimo y, bueno, quien se apunte probablemente lo disfrutará pues con un guía de lujo como es Bruno Carreños. Así que animaros en rutashistoria.es y en rutasmisterio.es y acompañarnos a conocer lugares de este país realmente apasionante. Pues esa es la fecha. El 20 de mayo, quien quiera puede tomar ruta hacia Cantabria y ver esos lugares. Y quien no pueda hacerlo, en Madrid tiene esa cita con el pasado. Rutasmisterio.es y rutashistoria.es. Aquí, en Ecos del Pasado, nos ha comentado ello y nos ha hablado sobre un hotel fascinante. En Canadá, en Alberta, en Canadá, Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muchas gracias. A vosotros. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Esta semana ha llegado a Brasil la antorcha olímpica. Allí estará 95 días. Estamos siguiendo su recorrido, el recorrido de esta llama eterna que es la antorcha olímpica, un auténtico símbolo de la paz y del deporte, sobre el que vamos a hablar, porque hay muchas curiosidades hay que contar al respecto, con Javier Sanz en Historias de la Historia, en La Rosa de los Vientos. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches, que no se apague la llama, ¿eh? Cuidadín. Que siga encendida. La llama no se apaga nunca, ¿eh? Es una de sus características. Bueno, la llama olímpica es la que no se apaga evidentemente, nunca. Evidentemente. Otras llamas evidentemente se apagan. Y esta llama es eterna, pero no siempre ha sido como es en la actualidad. No, bueno, el símbolo de la llama olímpica, digamos, es casi el más representativo de unos Juegos Olímpicos. En la era moderna apareció por primera vez en Ámsterdam en 1928 y fue idea de Theodor Lewald, que era miembro del Comité Olímpico, que además este personaje formaría parte del Comité Organizador de Berlín 1936. Y es desde estos Juegos, los de Berlín, cuando se convirtió en tradición el relevo que lleva la antorcha desde Olimpia, además situado frente a las ruinas del templo de la diosa Hera, hasta la ciudad anfitriona, donde se enciende el pebetero y está encendido mientras duran los Juegos. Ahí va a estar encendido, insistimos, es eterna esa llama olímpica. En la actualidad se hace de unos materiales específicos para que sea así, para que sea eterna, pero esos materiales no son los que se han utilizado siempre. Lo que nos comentas, la antorcha olímpica por primera vez recorrió el mundo en Ámsterdam, en la Olimpiada de los Ámsterdam en 1928. Después se fue a Berlín, las tristes Olimpiadas que todos recordamos y que hace muy poquito estuvimos hablando de ellas. Pero hay una vez que se hizo con un material verdaderamente llamativo. Sí, demasiado llamativo. Bueno, fue en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Estos Juegos tuvieron dos particularidades. Una fue que las pruebas de equitación se celebraron en Estocolmo, en Suecia, por la rigurosidad en la normativa australiana con los caballos que había que traer del extranjero porque tenían que permanecer en cuarentena. Entonces, tan rigurosos eran que tuvieron que celebrar en Estocolmo. Y otra particularidad fue lo que ocurrió con la antorcha olímpica. Entonces, un grupo de estudiantes de la Universidad de Sydney, estaban encabezados por un estudiante, se llamaba Barry Larkin, y quisieron protestar por el origen nazi de ese relevo de la antorcha, porque en Berlín 36 fue cuando se comenzó a utilizarse, o sea, a usarse la antorcha como relevo. Entonces la idea era hacerse pasar por los portadores de la antorcha en el último tramo antes de hacerle entrega al alcalde. Entonces uno de los estudiantes se vestiría de blanco y de atleta, como el portador de la antorcha, y el resto irían abriendo paso. Y esa antorcha tenía una particularidad, y es que estaba hecha de la pata de una silla pintada. En un extremo le pusieron una lata de pudín, en concreto de pudín de ciruela, y dentro de la lata unos calzoncillos usados y estaban empapados en queroseno. Entonces, cuando la antorcha oficial llegó a la ciudad, estos estudiantes comenzaron el relevo a mitad de camino. Claro, mucha gente se dio cuenta de que era una broma porque acababan de meterse. Además, conforme iban corriendo, los calzoncillos se caían. Y lo que parecía, o sea, querían que fuese una protesta, se iba a quedar en una bufonada. Así que Barry cogió la antorcha con cuidado de que no se cayesen los calzoncillos y continuó la carrera. Entonces, conforme iban dejando atrás a los que le habían visto que era una broma, que se habían metido allí, la gente se iba apartando, aplaudiendo, comenzó a tomar aquello ya un cariz más oficial. Incluso la policía los escoltó hasta llegar al estrado donde estaba el alcalde. Y este estaba más preocupado por el discurso que tenía que dar que por ver si aquella antorcha era la oficial o no. Así que comenzó a dar el discurso hasta que uno de los miembros de la organización se dio cuenta de que no era la antorcha oficial y avisó al alcalde. Entonces, son esos momentos de tierra trágame, ¿qué hacemos? Porque los estudiantes desaparecieron de allí y tuvieron suerte que justo en aquel momento llegó la antorcha oficial y pudieron continuar con la ceremonia. Pero aquella antorcha, la primera de Melbourne, eran unos calzoncillos usados empapados en queroseno. ¡Qué barbaridad! En la Olimpiada de Australia, es que lo que no pasa en Australia, bueno, pues si la competición de hípica se hizo pues ahí cerquita, ¿no? Nada más y nada menos que en Suecia, en el país de al lado, ¿eh? Casi. Sí, lo que les venía a mano, ¿no? Sí. Y, por cierto, que las Olimpiadas alguna ocasión han pasado por nuestro país, tanto las Olimpiadas como la antorcha olímpica. Sí, una de las Olimpiadas, las de Barcelona, 1992, quien no se acuerda de aquellas. Pero es que en Barcelona se han celebrado tres Olimpiadas. Entonces, la del 1992, que todo el mundo recuerda, lógicamente. En 1936 se celebró la Olimpiada Popular, que era coincidiendo con las Olimpiadas de Berlín del 36. Varios países se plantearon el boicot por las políticas de Hitler. Y a pesar de que Hitler, para evitar aquel boicot, suavizó aquellas medidas, además quería vender una nueva Alemania, España decidió no acudir y el gobierno de la Segunda República organizó su propia competición, que se llamó la Olimpiada Popular en Barcelona. Además, estaba todo muy pensado porque se iba a utilizar la infraestructura de la Exposición Universal que se había celebrado en 1929 y las competiciones deportivas se iban a celebrar en el estado de Montjuïc. Las fechas previstas para esta Olimpiada eran el 19 al 26 de julio del 36. Pero además esto no iba a ser solo una competición deportiva, querían darle un carácter lúdico, festivo. También se iban a celebrar actos culturales como una muestra internacional de folclore. Además, los participantes no tenían que ser países, sino también territorios, como por ejemplo iba a participar o se inscribió Alsacia, Cataluña, Galicia, el protectorado francés de Marruecos. Vamos, en total se inscribieron 6.000 atletas y lógicamente Alemania no envió una delegación propia, pero sí se inscribieron por Alemania algunos exiliados del régimen nazi, entre ellos varios judíos. El día 18 de julio, un día antes de la inauguración, pues Barcelona estaba vestida de gala, estaban preparando los últimos para la inauguración, los últimos acontecimientos. Llegó la noticia del levantamiento y el golpe de Estado, entonces hubo que suspender la Olimpiada Popular. Entonces, con el cierre de la frontera en Francia, algunos atletas no consiguieron ni siquiera llegar hasta Barcelona. La mayoría de los que allí estaban ya consiguieron escapar. Y alrededor de unos 200 se unieron a las milicias populares para luchar junto a la República. Esta sería la segunda Olimpiada que se había celebrado en Barcelona. Y ocurrió todavía una tercera, esta digamos de carácter religioso, en 1952. Entonces, el Papa Pío XII se le había acusado de hacer poco para luchar contra los nazis y también de ser tan anticomunista como los fascistas. Y de esto segundo, de ser anticomunista, hay pruebas muy muy claras, porque cuando tenían la posibilidad los comunistas de ganar las elecciones parlamentarias de Italia en el 48, declaró que cualquier italiano católico que apoyase a los comunistas sería excomulgado. O sea, dejaba muy a las claras cuál era su punto de vista. Además, incluso aconsejó que se votase al Partido Democristiano, que al final fue el que ganó. Y a través del arzobispo de Nueva York, Francis Spellman, se acercó un poco, digamos, a la otra potencia. Pensemos que estamos en plena Guerra Fría, se acercó a los Estados Unidos. En 1952 se celebró en Barcelona el 35 Congreso Eucarístico Internacional, donde según las fuentes parece que se congregaron 250 obispos, 15.000 sacerdotes y más de 2 millones de fieles. Y la estrella de este congreso fue Spellman, cuando soltó aquello de no hay otra elección, o comunión o comunismo. Y en una de las misas que se celebró en este congreso se llegó a dar la comunión a 500.000 personas, y ahí donde se le puso este nombre de la Olimpiada de la Hostia. Y es las tres Olimpiadas que se han celebrado en Barcelona. ¿Qué te iba a decir, Javier? La mujer tardó bastante en participar en las Olimpiadas, ¿verdad? Bueno, yo te diría que la primera mujer que participó fue en Grecia, en las primeras, pero fue porque era madre de uno de los atletas que participaron y se coló allí en la celebración y casi estuvieron a punto de matarla. luego oficialmente sí fue muy posteriormente, no sé la fecha exacta en qué juegos se celebró, pero sí que fue muy, muy posteriormente a todo eso. Lo cierto es que las Olimpiadas evidentemente tienen sus, sus problemas, sus peros, y aquí los marcamos, pero las Olimpiadas y la antorcha olímpica es un símbolo de paz, el relevo de la paz, así se llamaba el recorrido de la antorcha olímpica en las Olimpiadas de Londres del año 1948, o armonía y progreso, que fue el lema del recorrido de la antorcha olímpica en la Olimpiada de Seúl en 1888. La antorcha olímpica siempre ha sido un símbolo, las Olimpiadas son un símbolo, la antorcha olímpica ya se encuentra en Brasil, va a estar 95 días dando vueltas a este país hasta que comiencen las Olimpiadas, que esperemos que sea un punto de reunión de la paz en todo el mundo, de muchas gentes diferentes, de diferentes culturas y de orígenes, que esta vez se van a dar cita en Brasil, en Río de Janeiro. Javier Sanz, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuando Internet mata, historias de terror que acaban siendo reales, los nuevos cocos de la red, es uno de los temas que propone este mes la revista Enigmas. En su portada, lo comentamos el otro día, Puertas a otras en dimensiones, también nos habla de la frontera científica, el efecto muerte, la Casa de los Secretos, un caso, un suceso de poltergeist de Casa Encantada en Sevilla, y la nueva religión nórdica, los seguidores en Diorín y los templos neopaganos, y además el soldado que salvó a Hitler. Son algunos de los temas que propone este mes en la revista Enigmas. Os hemos dicho uno de ellos, el de Internet, cuando Internet mata. Los creepypasta son los nuevos cocos de Internet, pero ¿qué es ese término, Alex Fidalgo? Buenas noches otra vez, Bruno. Bueno, es un término que alude a esas historias de terror cortas, recogidas y compartidas a través de la red para asustar al lector hasta el punto de hacerse virales. Seguro que tú te encontraste con alguna de estas historias en tu muro de Facebook, por ejemplo. El peculiar nombre de creepypasta viene de copypaste, que es como se conoce, como conocen los iniciados en Internet a esos textos que han sido copiados y pegados hasta la saciedad. Como ves, tienen un paralelismo palmario con las leyendas urbanas de toda la vida, con la diferencia de que en este caso no siempre son narraciones o historias como las leyendas urbanas. En este caso también pueden ser imágenes, vídeos, sonidos o incluso videojuegos. Y lo más terrible es que en algunas ocasiones estos casos, los casos de creepypasta, han llegado a inspirar casos, crímenes reales. Pues mira, te voy a contar dos historias escalofriantes con el mismo protagonista, con la misma musa, por decirlo de algún modo. En junio de 2014, el diario El Mundo publicaba un artículo con el titular "Dos niñas acusadas de apuñalar a una amiga para impresionar a un personaje virtual de Internet". Este personaje no era otro que el celebérrimo Slenderman, conocido como el coco de la red, el hombre del saco de la era digital, un monstruo de brazos interminables y rostro informe, con malévola obsesión por los más pequeños. El caso es que las dos agresoras habían asestado 19 puñaladas a su amiga, que contra todo pronóstico consiguió salvar la vida. Lo más estremecedor del hecho es que estamos hablando de niñas de tan solo 12 años. Unos meses más tarde, en septiembre, otra joven llamada Lily Marie Hartwell, también obsesionada con ese nefasto Slenderman, que por cierto, pueden ver una recreación de esta figura fantástica en nuestro Twitter, en @rosavientos. Esta chica, Lily Marie Hartwell, incendiaba su casa en Tampa, en Florida, mientras su madre y su hermano de 9 años dormían en el interior. Afortunadamente, también en este caso hay final feliz, porque ambos pudieron escapar cuando se activó la alarma contra incendios de madrugada. La joven, de solo 14 años, estaba leyendo un libro electrónico sobre seres que comen almas. Horas antes del suceso, había estado discutiendo con su madre. Y es que ahí hay películas, has mencionado libros, hay todo tipo de cosas y de productos, pero también películas y sobre todo eso, películas que generan imitadores que hacen cosas terribles. Sí, no solo estos creepypasta han servido de inspiración a psicópatas, las películas tampoco se salvan de este efecto de mímesis, digámoslo así. No obstante, sí tenemos que dejar claro que hablamos de personas ya de por sí inestables. No vamos aquí a demonizar ni películas, ni ciencia ficción, ni nada. Evidentemente. Claro, millones de espectadores hemos visto estas películas y no hemos terminado repitiendo lo visto en la gran pantalla. Es importante que destaquemos esto. Pero lo que es innegable es que algunos títulos han servido de inspiración a perturbados, como es el caso, por ejemplo, de Harry el Fuerte, secuela de Harry el Sucio. Dale Selby Pierre y Michael Roberts son los llamados asesinos de la tienda de música. Ellos, con varios cómplices, retuvieron a 5 personas durante un atraco a mano armada, a las que obligaron a beber un líquido desengrasante. Puesto que no murieron de forma instantánea, sus captores mataron a 3 de ellos, torturaron a un cuarto y violaron a la quinta rehén. Terrible. Como terrible es también la siguiente, que es Saw, la película Saw, que es... todos la conocemos. En 2007, 2 chicas de 13 años le gastaron una macabra broma a la anciana Beverly Dixon, quien tenía problemas mentales. Le dejaron una nota que decía: "Hemos encerrado a una amiga tuya en un lugar de tu casa. Debes encontrarla en 10 minutos y sacarle el corazón o llenaremos el edificio de gas venenoso. Es tu juego, ¿quieres vivir o morir?", que es lo que preguntaba Puzzle en la saga Saw. Bueno, pues aquello le provocó a la víctima, a esta señora Beverly Dixon, un derrame cerebral que le dejó varias secuelas. Asesinos Natos es otra película que también pues ha tenido nefastas consecuencias por alguno de los espectadores. De hecho, dicen que es uno de los films que más delitos reales ha inspirado. En 2008, en Milwaukee, Eric Tabularis mataba a su novia. Más tarde afirmó que había visto esta película unas 20 veces. En El Club de la Lucha también pasa que otros grupos imitaron esto que veíamos en la película de Chuck Palahniuk, estos grupos que se dedicaban a las peleas clandestinas. Uno de ellos, Kyle Show, responsable de colocar varias bombas caseras en distintas zonas de Nueva York en 2009, emulando el argumento de la película. Y en Pesadilla en Elm Street también, Freddy Krueger, no podía ser de otra manera, también inspiró algún que otro copycat. En 2007, en Reino Unido, Daniel González, al que habían diagnosticado esquizofrenia paranoide, cometió 4 asesinatos utilizando cuchillos, al parecer inspirándose en la saga ochentera. Ya ves, terribles las historias, además. Desde luego, historias de terror, historias ficticias, historias de película, muchas de ellas están ahora en internet, pero estas historias acaban siendo reales. Es uno de los temas que propone este mes en la revista Enigmas, que desde aquí, por supuesto, os recomendamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La era digital. Una era en la que ahora mismo entramos, una de las secciones ya clásicas de La Rosa de los Vientos, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas de nuevo. Buenas otra vez. Alex, una noticia fantástica que nos habla de lo bueno de este tiempo. Y es que 12 niños, 11 años, han construido, de 11 años, han construido una mano biónica. Te lo decía al inicio del programa, desgraciadamente, y últimamente, no es extraño abrir los diarios o poner la televisión y encontrarte con noticias acerca del bullying o de diferentes problemas en las aulas. Bueno, pero aunque la información en los medios no se haga eco de ello, en las escuelas también suceden cosas maravillosas, como en este caso en el que 2 compañeras de una niña han tenido un gesto de esos que emocionan. Esta niña, que estudia en el colegio El Turo, se llama Mariam, es de Barcelona y tiene 5 años. Mariam nació sin una mano por culpa de una malformación, pero gracias a 2 alumnos de su escuela, ahora tiene una con la que por fin puede hacer castillos o jugar con la pelota. Los creadores de su prótesis son 2 niños, estudian sexto de primaria y tienen 11 años. La historia es que la escuela El Turo ganó un certamen tecnológico cuyo premio era precisamente una impresora 3D. Bueno, pues aprovechando este artilugio, Guillem Marqués y Ulises Madurell, dirigidos por su profesor Ignacio Gálvez, han tenido la iniciativa de crear para Mariam una prótesis que supla la ausencia de esa mano que hemos comentado. Fabricar la prótesis no ha sido tarea fácil, pero su dedicación y esfuerzo ha valido la pena. Gracias a su éxito, ya tienen un nuevo encargo y ya ultiman los detalles de la versión mejorada de la mano de Mariam. solo nos queda aquí en La Rosa de los Vientos descubrirnos ante el colegio El Turo, ante estos dos alumnos y su profesor, y desearle a Marian que disfrute del maravilloso regalo que le han hecho sus compañeros. Desde luego que sí, a veces hablamos de los problemas que se abren con la era digital, pero esto no, estas son las virtudes, desde luego, que tiene la era tecnológica en la que estamos. La verdad es que sí, es una noticia maravillosa y ojalá podamos seguir dando noticias con este cariz. Vamos a hablar ahora de una noticia que nos llega desde China, en donde se ha creado el primer Robocop capaz de patrullar las calles. Esta es la banda sonora de Robocop, claro, esto hay que ambientarlo. Como se debe, la versión china de Robocop se llama AnBot. An significa seguridad en mandarín y fue desarrollada por la Universidad de Tecnología para la Defensa de la Ciudad Central de Shanxia y se presentó en sociedad en una reciente exposición tecnológica en Chongqing. Estos son cosas que... Estás hecho un políglota, de verdad. Os digo yo, por si queréis visitar estos lugares. Con un aspecto poco amenazante y que recuerda más bien a una papelera con ruedas, bueno, se parece más a C-3PO que a... C-3PO es el pequeño, ¿no? No es el dorado. Ah, R2-D2. Sí. Me corrige Nacho Arias, sí. Me refiero a R2-D2. Se parece más a R2-D2 que a Robocop. Bueno, ya es evidente que soy bastante profano en todo esto de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues... Un defecto tenías que tener. Este R2-D2 llamado AnBot es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, sujetar a detenidos con una garra metálica o incluso inmovilizarles con una descarga, de corriente eléctrica, como pues tendrá un taser incorporado. Además, el poli del futuro puede moverse a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora, patrullar durante 8 horas seguidas y está dotado con cámaras de reconocimiento facial. Sus diseñadores aseguraron al diario que el robot policial patrullará pronto en lugares públicos sensibles. Por su parte, responsables del Ministerio de Seguridad Pública confirmaron que están muy interesados en AnBot, que no me parece demasiado caro, ¿eh? El precio por unidad podría rondar los 13.000 euros. También yo es que me muevo en unas esferas, pero 13.000 euros no me parece demasiado caro. Quien los tenga puede tener un Robocop de estos a su servicio. Hombre, me imagino que estará regulado. ¿Que te dé descargas? Me imagino que estará regulado si tenemos en cuenta que tiene una garra metálica peligrosa y que te puede pegar una descarga eléctrica. Claro, y que te pueda agarrar, ¿no? Es importante destacar que ante la posibilidad aún lejana de que policías robotizados patrullen las ya actualmente muy vigiladas calles chinas, algunos expertos han matizado que será necesario un constante control de estas máquinas por parte de seres humanos, es decir, que no los van a dejar ahí campando a sus anchas pegando descargas Se van a quedar sin empleo los polis, vamos. Eso es. Atención a esto que nos vas a comentar, porque ya existe, lo ha conseguido una empresa norteamericana, el permiso de las autoridades para resucitar muertos. Esto es un poco similar a lo que cuenta la película Abre los ojos, si mal no recuerdo. La empresa en cuestión se llama Reanima y en el apartado sobre nosotros de su web dicen una segunda oportunidad en la vida. Es que yo creo que incluso era el eslogan de la empresa ficticia que se mostraba en Abre los ojos. Bueno, no es un consultorio de psicología, aunque lo parezca, tampoco una ONG. Es una empresa que pretende explorar el potencial de la innovadora tecnología biomédica para la neuroregeneración y la neuroreanimación del ser humano. La empresa acaba de obtener permiso para tratar de revivir parte del cerebro de pacientes que han sido declarados clínicamente muertos. El director de Reanima, Iro Pastor, ha hecho declaraciones a la BBC en las que dice: "No somos unos doctores Frankenstein. Trabajamos dentro de los límites del sistema tradicional de salud. Las características o los requerimientos, los requisitos para formar parte de este proyecto debe tratarse de pacientes que tras sufrir un accidente u otro tipo de trauma han sido declarados clínicamente muertos, pero que siguen conectados a aparatos de soporte vital. Los investigadores creen que las células madre del cerebro podrían ser capaces de borrar su historia y de empezar a vivir de nuevo basándose en el tejido que las rodea". Dice la noticia que es un proceso que ya se ha visto en animales, como en el caso de la salamandra, cuyas extremidades vuelven a crecer infinitamente. Me parece un paralelismo arriesgado, el de volver a revivir a alguien que está en muerte clínica. Algo similar, él se comentó con algunas empresas que tenían o que creía que tenían la licencia o el permiso para poder resucitar muertos, muertos que habían sido criogenizados anteriormente. Sí, sí, de hecho la historia y todo lo que rodea a esta empresa Reanima no suena nuevo del todo. Quizá lo nuevo es el hecho de que tienen el respaldo legal para empezar a funcionar. Y no solo en los Estados Unidos, sino también en la India. Bueno, lo que parece ser es el modus operandi de Reanima es inyectar la médula espinal con células madre cada dos semanas y con un cóctel de péptidos cada día y estimular las neuronas con láser, entre muchas otras técnicas, pues con ese objetivo, con el objetivo de traer a la vida a gente que está pues en muerte clínica. Mientras no crean falsas esperanzas, si al final se consigue... Claro, claro, tendremos que estar atentos a ver los avances de esta empresa, de Reanima, si efectivamente coincide lo que... o sea, consigue lo que prometen. Sí. No sé, comenzaste hablando de estos 12 niños que han logrado crear, construir una mano biónica para una niña de 5 años. Y ahora finalizamos hablando también de niños. Un niño ha recibido de Instagram $10,000 por haber detectado un fallo en el sistema. Me imagino cómo se sentirá este chiquillo, porque yo cuando era pequeño gané un concurso de relatos y no sé qué, me dieron 10.000 pesetas y me sentí Amancio Ortega durante una semana. O sea que imagínate este muchacho con $10,000. Gianni es de Helsinki, tiene 10 años e Instagram acaba de pagarle $10,000, que vienen siendo unos 9.000 euros. Su hazaña, descubrir un fallo en el sistema de comentarios de la aplicación. Claro, esto tiene más mérito que escribir un relato. Esta red social, como muchas otras empresas que trabajan en Internet, remunera a aquellos investigadores que informen de las vulnerabilidades que han localizado en sus plataformas. De hecho, hubo un titular similar, pero en lugar de Instagram fue con Facebook, alguien que también había encontrado algún error en esta red social. Gianni detectó que era posible borrar comentarios de otros usuarios si insertabas un código maligno en ese campo. El niño dijo a medios finlandeses que podía haber atacado incluso la cuenta de Justin Bieber. El niño tiene peligro. Que tiene más de 66 millones de seguidores. Bueno, pues si lo hubiese apetecido, hubiese cogido la cuenta de Justin Bieber y hubiese hecho una serie de maldades. Bueno, y hubiéramos hecho una colecta. Claro. Para que lo consiguiera, ¿no? Claro, hubiese cogido la cuenta de Justin Bieber y hubiese posteado una foto diciendo, por favor, ingresadme aquí, que esto es un crowdfunding. Y colaboramos a muchos en eso, ¿eh? Sí, sí, sí, pues cuidadito con el chiquillo este. Pero bueno, ha optado por el buen camino. Tiene 10 años, esperamos que no. A ver el futuro, a ver el futuro, lo que le espera. La era digital con Alex Fidalgo. Alex, muchas gracias, te seguimos escuchando esta noche en Onda Cero. Sí, señor, gracias a vosotros. Cuídate. La Rosa de los Vientos volverá el próximo fin de semana, el sábado por la noche, madrugada del domingo, a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después llega José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias por haber estado ahí. Una buena semana, besitos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.